Bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast donde tres amigos nos reunimos para hablar de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Este es el capítulo número 2 y lo estamos grabando el día 21 de mayo de 2017. Yo soy José, o Seletón, y vamos a saludar a nuestros queridos compañeros. Hola, ¿quién hay por ahí? Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Ya sabéis, un placer como siempre, súper nervioso, pero bueno, esperando tranquilizar un poco el tema y encantado de estar con ustedes y poder echar un ratito. Estupendo, Juan. Y ya pues nos falta nuestro otro crack del equipazo. Bueno, Javi, eso de crack. Bueno, bien. Aquí deseando grabar el segundo capitulillo. También muy nervioso y a ver qué tal sale. La verdad es que sí, nerviosete. Ahí con los nervios a flor de piel. Bueno, pues ya está. Los nervios se irán quitando conforme vaya pasando el rato y nos vayamos acomodando y poniéndonos a gustito. Ahí estamos. Estupendo, pues genial. Mira, vamos a ver, en este capítulo, el capítulo número 2, vamos a hablar sobre las noticias y temas más interesantes del mundo de los videojuegos en este mes de mayo, los lanzamientos también de este mes, una sección nueva que hemos incluido que la vamos a dedicar a los juegos fabricado o creado aquí en España, juegos españoles, y ya pues la clásica sección survival que siempre está asesorada por nuestro querido amigo Juan, y por último la otra sección que tenemos, que sería la a que estamos jugando cada uno, terminando ya pues con las recomendaciones de podcast, de música, de cine y de todo el conjunto de cositas que nos gustan. Así que interesante. Vamos a ver si empezamos ya calentando y nos vamos corriendo para empezar la historia. Bueno chicos, entonces contadme, ¿qué tal os ha ido en estos días desde que grabamos el primero hasta hoy? ¿Qué experiencia habéis tenido? ¿Qué historia nos podéis contar así interesante? Juan, por ejemplo. Hola, ¿qué pasa compañero? Pues nada, fantástica. Deseando que llegara este momento porque tenía unos nervios a flor de piel, pero bueno, ya poco a poco hablando me voy calmando. Y bueno, comentaros que normalmente ahora juego un día sí, un día no, y emito un día sí, un día no, y bueno, súper contento de compartir con vosotros, que sois geniales, unas personas maravillosas, esta nueva experiencia que es para mí el podcast. Y bueno, lo que he estado haciendo, porque ya sabéis que yo estoy jubilado y me dedico a mi familia y a los videojuegos, y bueno, pues a jugar cuando puedo y como puedo. Y súper contento porque me estoy llevando, creo que son, estoy haciendo gameplay del Kona, gameplay del Prey, gameplay del Seven Days to Die, y tengo por ahí también el Horizon, que me queda un poquito para poder terminarlo, y bueno, súper enfrascado, pero súper a gusto. Está a tope, ¿no, Juan? Ahí con mogollón de juegos, tío, hostia. Qué bien. Además que estás casi en 300 suscriptores ya, ¿no? Casi no, lo ha pasado. Creo que estamos en 393. ¿Cómo? Está casi. Pues sí. Si estaba en 200 la última vez que yo lo miré. Creo que estamos en 393 ya, nos faltan hasta 400. Wow, no, pero eso ha subido en nada, ¿no? Sí, creo que, mira, en 28 días creo que han sido 150. ¡Wow! Vamos, ¡qué fuerte, tío! El podcast, tío. ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vas a tener que hacer una fiesta para los 500. I like it. Pues eso sí, el día de los 500 voy a hacer un sorteillo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí. Ah, mira, esto es información privilegiada. Ah, mira, hostia, se me ha escapado. Ya está grabado. Estupendo. Bueno, pues, Javi, ¿qué tal? Pues bien, bien. La verdad es que jugando poco, porque he estado trabajando ahí en mis rollos musicales un poquito, que tengo un concierto dentro de poco, y jugando pues nada, una orilla así por la noche al Prey, jugando al Prey sobre todo, y que me está encantando, la verdad. Y también he estado de excursiones al campo, que también me gustan. Senderismo. Ahí bueno. Haciendo senderismo. Subí el otro día a la Sagra, que son 2.382 metros aquí en. Está aquí en Huéscar. Senderismo profesional. Y la verdad es que flipada de subida, tío. Les recomiendo 100% a todo el mundo, ¿eh? Es durilla. No, hombre, no es la hostia de dura, pero que tiene. Vamos, que. Que hay que echarle el ratillo, ¿sabes? Yo que no soy un senderista profesional, en lo que yo de vez en cuando vamos a subir algunos puntos que nos vamos poniendo, vamos a ir superando los retillos, pues la verdad es que la subida fue jodilla y luego la bajada chunga para las rodillas también, tío. Claro, claro. Enhorabuena, es que está bastante tonificado para. Sí, yo, vamos, llevo 2 días, ayer es que no me podía ni mover, ¿no? Y nada, el próximo destino va a ser el Mulhacén, así que ya os tendré informado. Sí. Un par de semanillas vamos a tirarle para arriba. Qué máquina. Bueno, y ya que nos has soltado tú también una exclusiva sin darte cuenta. Vaya, ya lo habéis pillado. Ya lo habéis pillado. A ver qué exclusiva me sacáis a mí, porque poco hay. Venga. Ese concierto que nos has dicho, que ¿cuándo es? ¿De qué va esa historia? Pues cuéntanos eso algo. Va a ser una quedada de una asociación de músicos aquí en Andalucía que se llama ComClass, y vamos a hacer una charla por la tarde ahí en Sevilla, en una sala que se llama La Calle, y luego pues haremos ¿La Calle? Se llama La Calle, la discoteca es una sala que se llama La Calle. Ah, ok. No, que no es la calle. No, sí, te entendí. Es que es un poco lioso. Y luego pues haremos un conciertillo allí. Después de las charlas por la noche haremos un conciertillo allí en la misma sala de música electrónica y más bien tecno, minimal tecno y esos tipos de música. La verdad es que yo llevo tiempo desconectado en este mundo, así que va a ser como un poco de retomarlo así, pero bueno, ya iré informando de los conciertillos que tenga y eso, si tengo más. Si me apetece hacerlos, claro, porque. Claro, claro que sí. ¿Qué fecha es? ¿No? ¿Qué día es? Ah, no he dicho el 27. 27 de mayo, a ver si el. Yo tomo nota. ¿27 de mayo? 27 de mayo en la sala La Calle en Sevilla. Sí, empieza a las 4 de la tarde la charla y luego por la noche pues será a partir de las 12, supongo yo. Estupendo, genial. Pues otra primicia. Ole. Sí, para el podcast. Mucha suerte. Gracias. Muy bien, qué artista. Qué máquina. Pues nada, yo he estado pues toda la semana trabajando como siempre en mi trabajo. Muy bien. Esperando que llegue como agua de mayo el viernes para poder conectar la consola. Mientras tanto, entre semana, pues disfrutando de mi familia como siempre, con mi niño y mi mujer y mi perrilla. Qué y bien. También escuchando muchísimos podcasts, ¿no? De tema, últimamente mucho tema de cine y de videojuegos, pero sobre todo de cine y además de cine clásico y de cine de ciencia ficción antiguo, de la clásica y tal. Y bueno, pues luego ya, claro, a consecuencia de escuchar tanto podcast de cine clásico, pues luego tocaba ver las películas, ¿no? Porque ya estaba hipeado, ¿no? Aunque sea de cine, pero hipeado total, ¿no? Porque ya. La palabra hipeado es muy moderna y es muy actual, pero eso de toda la vida significa alucinando, ¿no? Y flipando con cine antiguo, cine en ciencia ficción, que la verdad es que sin tanto efecto especial, al final primaba muchísimo más la creatividad, ¿no? Tanto como hoy en día que solamente tiramos de gráficos CGI, ¿no? Efectos especiales. Sí. FX, ¿no? Sería la palabra. Los CGI que son los hechos por ordenador y de esa historia, pero olvida un poquito lo que es la esencia de la historia, ¿no? Y ahí he estado escuchando podcast y trabajando y ya deseando que llegara el fin de semana para jugar y para estar con vosotros, grabar esta historia y. Olé. Como siempre. Qué bien. Pues no vaya, pues también muy bien. Pues nada, señores, vamos a continuar y nos vamos a meter ya de lleno en las noticias que han ido saliendo desde que grabamos el capítulo hasta hoy, que no son pocas. Como por ejemplo, pues que ya han salido la fecha y los horarios para el E3 de este año, 2017. Y por aquí las tenemos, si queréis las podemos ir desmenuzando un poquillo por si... Vale. Pues bueno, tenemos el día 10 de junio a las 9 de la noche, como ya digo, en horario de franja local nuestra, o sea, a las 9, que es muy buena hora, tenemos la conferencia de EA, de Electronic Arts. A ver qué nos ofrecen los chicos estos de EA. ¿Cómo lo veis? EA Play, ¿no? EA Play. Bueno, yo... EA. Los de EA a mí me mosquean. ¿Sí, no? Hablarán, tendrán algún triparty por ahí. Yo creo que van a ser sobre el Battlefront, ¿no? Que estuvimos comentando en el primer podcast, ¿verdad? Seguramente. Y sinceramente, del IA pues tendremos eso. Y puede ser que salgan algo más sobre el Battlefield, ¿no? O algún otro también, juego. Seguramente. Y algún FIFA sacarán también, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Por eso te digo que el IA, el baloncesto, el fútbol, el Battlefront, ¿no? El Battlefront 2, que ya nos enseñarán algo de la historia, que por lo visto va a estar muy guapa la historia, ¿eh? Porque personas que han llegado a conocer el guión dice que es bastante, bastante bueno, ¿eh? Han comentado, sí. Y vamos, no conozco casi nada más de esta gente de IA. Bueno, este es el que tiene la hora así más o menos más asequible para nosotros, ¿no? Porque luego ya... Sí. A las 9 de la noche sí es buena hora. A las 9 es buena hora. Sí. Tampoco nos interesa mucho Electronic Arts, la verdad, nada más que por el Battlefront y... Yo es el Bacheda, el que sí tenía ganas de saber algo, porque creo que ha sacado como una especie de... ¿Cómo lo diría? De un mapa, y hay dos partes, dos zonas como si estuvieran obras. Es decir, que tenemos un par de IP, puede ser que sea Fallout, puede ser que sea algo más. Ah, el Bethesda, sí. Sí, 12 de junio a las 4 de la mañana, señores, ahí toca madrugar. Ya. Bueno, tenemos, está antes Microsoft, ¿no? Que está a las 11, ¿no? Microsoft, sí. Como Juan ha dicho Bethesda, pues ya he aprovechado, pero sí. Perfecto. Es verdad que tenemos Microsoft el 11 de junio, que sería el día siguiente de EA. Como estamos en España, nosotros decimos EA. EA. El 11, Microsoft el 11 de junio a las 11 de la noche, que tampoco es mala hora, y Microsoft sí puede aportar cosas interesantes. Bastante interesante, claro. Yo creo que eso va a ir enfocado todo a la Scorpio, ¿no? Nos va a sacar algo de la Scorpio fijo. Seguramente. Fijo que no enseñe una patita, fijo. Sí, creo que he leído yo que van a presentar las especificaciones técnicas en el E3. No van a ser exactamente las que van a decir, pero en general, a nivel general, va a mostrar lo que es la potencia de la máquina. Claro, hará un par de demostraciones y... Sí, y algún juego seguro. Claro. Alguna IP nueva sacarán, ¿no? Alguna propiedad intelectual nueva sacarán. Sí. Eso espero, ¿no? Eso espero. Hombre, ya le toca. Ya me toca, macho. Eso ya o que se entierren ya, vamos. Ya ves, macho. Porque para las dos o tres IPs que tenían y las están cancelando, o sea que queda pena. Vamos, yo fuera usuario de una Xbox, estaría totalmente... ¿Han recuperado el Coneven ese? ¿Cómo se llamaba el juego ese? La IP. El Caleb. El Coneven. ¡Qué máquina! El Caleb lo han recuperado. Lo han soltado y la... Ah, pero lo habían suspendido, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Skybound. Dieron a punto de sacarlo, tío. A punto de sacarlo. Sí. Lo suspendieron. Y ahora lo han vuelto a retomar. Hombre, es que eso sentó fatal. Claro. Pues tú imagínate que eres usuario de Xbox. ¿Qué juegos te están ofreciendo exclusivos? Ninguno. Ninguno. Es una cagada de consola ahora mismo. Es que había una desbandada, porque había una lluvia de IP nueva en Sony. Y han dicho esta gente, ¿qué pasa aquí? Claro, se han tenido que remangar y desdecir lo que siempre dicen. Sí, la excusa. Pero bueno. Claro. Pues nada, vamos a ver qué nos ofrece la gente de Microsoft. Bastante interesante también la conferencia. Sí, la verdad es que esta sí está interesante. ¿Esto se podrá ver online o que sí? Seguramente sí. Yo es que nunca he visto ninguna, la verdad. Sí, yo he visto, claro. Sí. Y bueno, luego Bethesda a las 4 de la mañana, ¿no? Que ¿sí? tiene mandanga a la hora. Yo seguramente estaré frito. Porque yo no aguanto. Yo lo mismo me levanto a verlo, ¿eh? Yo creo que tienen dos primicias. No sé si es Dishonored o si va a ser algo más de Fallout. Sí, es cierto que tienen un mapa así como un parque de atracciones, ¿no? Exactamente, con dos zonas en obra. Puede ser que sea el Fallout 5. ¿Qué será? ¿Qué será? Han dado como unas invitaciones, ¿no? Unas invitaciones que sale un parque de atracciones que se llama Bethesda Land. Y ahí aparecen las IPs que tienen ellos. Sale, y en la invitación sale Fallout, el Elder Scroll, el Doom, el Quake, Prey, Dishonored. Y luego hay dos que están en construcción. A ver, suelto una corazonada. Puede ser un Skyrim. Quizás, tío. Puede ser, ¿eh? Ojalá. Bueno, yo he estado viendo ahí que estaban hablando como de Evil Within 2. Sí. El Wolfenstein 2. El Wolfenstein también. Y tiene muchas papeletas, un Elder Scrolls, un Skyrim 6, lo que tú dices, Juan. A mí me haría muy feliz, ¿eh? De verdad, ¿eh? Te voy a decir, yo creo, el porqué, fíjate, porque de los que has comentado, eso ya prácticamente las nuevas generaciones están, ¿no? Pero el Skyrim no. El Skyrim es lo que tenemos, una remasterización. Y esa IP en esta nueva consola. No está funcionando. Ah, bueno, sí, claro. Claro. Hombre, es que Skyrim es un juego de. Se lo comentaba el otro día a José que me puse a investigar un poco ahí en Steam de la gente que está. Lo que está jugando la gente en este momento, ¿no? Y, sí. Y el Elder Scroll, el remasterizado. Es decir, ahora mismo juega más gente todavía al antiguo. Claro. Que al nuevo. Y juegan, pero yo te estoy hablando de una brutalidad de 10.000 personas a la vez. Más que un juego de. Más que Prey, tío. Claro. No más que Prey, que acaba de salir. A ver, sí. Lo que me dio a mí del rollo de. Vamos a ver, ese juego. Algo tendrá que está bien hecho, porque la gente después de. Que es del 2011, después de cuánto? De 6 años sigue jugando la gente a saco. O sea, como es tan grande y tiene tantas cosas y. Puf, es y, que es un universo, ¿no? Es un universo. Es un universo y que está muy bien hecho, tío. Y la verdad es que a mí un Elder Scrolls 6, de verdad. Puf. Bueno, si lo hacen bien, pues lo mismo luego la cagan, ¿no? Pero bueno, que. Viendo las últimas cosas como Prey y tal, seguramente. Lo harán bien. Y esta gente sí son más seriotes, sí tengo yo más confianza en Bethesda este. Sí, Bethesda es muy buena. Yo le digo Bethesda, pero bueno. Bethesda. Bethesda. Bethesda, ¿no? Bethesda. Bethesda. Son buenos. Sí, a mí me gusta. Bethesda, ¿no? Pues Bethesda. Voilà. ¿Y qué más tenemos por aquí? Muy bien, pues tenemos el día 12, que sería el mismo día de Bethesda, antes, a las 7 de la tarde. No. Sería después, a las 7 de la tarde, porque Bethesda a las 4 de la mañana, vale, sí. El día 12 tendríamos el PC Gaming Show, o sea, de los juegos de PC. Interesante. Muy interesante. Interesante. Joder, ya te digo. Ahí entrarán mogollón de IP, supongo, ¿no? Y mogollón de casa. O juegos independientes y cosas así, ¿no? Muy interesantísimo. Además, sí. A las 7 de la tarde. Perfecto para ponerte una cervecilla, unas patatillas fritas y delante del ordenador a disfrutarlo. Pues mira, ¿sabes? Ese sí que lo voy a ver, ¿ves? Ese ahora mismo sería uno de los más interesantes de, sí. Sí. A nivel global, ¿verdad? De todo lo que hay aquí. Sí, porque ahí hay realmente donde salen muchas joyas. Claro. Porque la gran tripartita esta, pues. Te sueltan una cosa que otra, pero. Este PC Gaming me llama a mí también un montón. Seguramente saldrán juegos independientes, rollo survival, claro, que están indie, saliendo muchos nuevos, indie. Bueno, veremos, a ver. Como tampoco pone nada, ¿no? PC Gaming Show, puede ser. Sí. O lo mismo también puede que presenten hardware como tarjetas de vídeo, cosas así, vete tú a saber. Pues nada, lo veremos. Como es a las 7 de la tarde. Esa es muy buena hora, ¿eh? Exactamente. El mismo día, o sea, ya engancharemos con Ubisoft, que también es el día 12, pero a las 10 de la noche. O sea, que habrá un pequeño cortecillo ahí de 7, a lo mejor de 8 y media, 9, 9 y media. Y a las 10, pues empieza Ubisoft, que también puede. También muy interesante. Ubisoft, prima hermana de IA. Yo en una escala de, por ejemplo, de Bethesda, Electronic Arts y Ubisoft, pues yo Bethesda se la pondría sin lugar en el primero. Y EA y Ubilol, pues, el tercero, a los dos juntos. Los dos junticos de la mano. Los dos juntitos en el tercero. Oh. Y de Ubisoft, okay, estaban comentando, he leído algo de un Far Cry en el oeste, pero luego hubo un desmentido. Un Far Cry ambientado en el lejano oeste, que sería también interesantísimo. No, pero según tengo yo entendido, Ubisoft va a presentar Far Cry 5, que es actual, en la época actual. Entonces, ¿Cuál más era? Entonces, sí, eso ha salido ayer, que iban a ser el Far Cry 5, una cosa así. Entonces sí. A mí no me interesa hace mucho, ¿eh? Far Cry. Sí, porque volvemos a lo mismo, así que prácticamente el 4 era en la actualidad, o sea que... Y el Assassin's Creed, que sacarán, yo no sé, en el Antiguo Egipto estaban comentando, pero opino lo mismo que con el Far Cry. Están sobrequemados ya, no sé. Ya está muy repetido, bueno, ¿no? Pues, repetitivo, ¿no? Mucho repetitivo. Y... Ya tienes que hacer cosas nuevas, porque ya los Assassin's Creed, ¿cuánto hay? Ahí, yo es que no, jugué al primero cuando... Pero que yo sé que hay 200.000 millones de entregas, que son todas iguales, supongo, ¿no? A cada cual más mala, ¿sabes? Yo lo dejé en Enzo Auditores, ahí lo dejé. Pues nada, tenemos un vistacillo también por verlo Ubisoft y, sí. Y ya está, hombre. Es una hora muy cómoda, a las 10 de la noche. Perfecto cenando, estás viendo tu conferencia de Ubisoft. Y ya pues nos vamos al día 13 de junio, que ya vamos con algo ya más de... La mandanga. Que es Sony, pero a las 3 de la mañana, o sea que otra vez toca trasnochado madrugada. No, yo tampoco, yo no la veo tampoco. A las 3. Luego la ves, luego de todas maneras se puede ver... se puede ver en cualquier plataforma perfectamente, no hay problema. Un rumor que había que iban a enseñar también la patita de una consola portátil parecido a la Nintendo Switch esta. Sí, estaban hablando como una Sony Switch o algo así. Sí. Bueno, pero sí. Os voy a decir una cosa que a lo mejor no lo sabéis. Sony tiene una patente desde el año 2000, no sé si 9 o 10, de una portátil. Ah, no sabía yo eso, ¿no? Para que veáis que lo tiene patentado, que tiene la patente guardada, porque yo he visto fotos de Sí. Y ya tenía una patente de una cosa parecida, ¿eh? Que por lo visto es Sony y Nintendo se han copiado de que una que hay original china, que la tiene en China, y una casa que hizo eso antes que estas dos. Vamos, que Nintendo no ha inventado nada, ni Sony, y Sony sí tiene la patente. Y creo que me ha enseñado la patita de eso, ¿verdad? Sí. Sí, me suena a mí que sí. Y luego aparte, pues supongo yo que anunciarán el Days Gone. Claro. Ya más gameplay, más seriote. Y The Last of Us 2, ¿no? Sí. Ese seguro. Como mínimo, ese, ¿no? Seguro. Yo creo que lo que has comentado, seguro. ¿Y el Bloodborne 2? El Bloodborne, casi seguro también. Es un secreto a voces. Sí. Y siempre tiene alguna cosilla guardada esta gente. Como tiene que ser, ¿no? Hombre, claro. Que sorprenda. Pues ya tenemos a las 3 de la mañana el 13 de junio Sony, y por último, pues el 13 de junio también a las 6 de la tarde, pues tenemos a Nintendo. Que... Por live. Pues también, para verlo. Pues sí, también saca un juego muy interesante, ¿eh? Nosotros no es que seamos muy nintenderos, pero bueno, también habrá que verlo, ¿no? Claro, hay que respetar a todo. Sí, sábado, domingo, lunes y martes. Es decir, que muy bien. Hombre, a mí me gustaría que enseñaran, por los de CD Projekt, enseñaran algo del Cyberpunk 2077 ese que están haciendo, tío. Lo que pasa es que no sé yo si sale... ¿No tienen ellos ahora o eso cómo funciona? A lo mejor en el PC Gaming Show lo... Ese juego seguro que en el PC Gaming Show sabemos algo, seguro. Claro, a mí me gustaría que enseñara la patita también un poco, por lo menos un tráiler o un pequeño gameplay. Bueno, tráiler anunciaron el E3 del año pasado, creo, sí. que lanzara un gameplay pequeñillo, aunque sea, porque es muy interesante ese juego. Ya hemos visto uno, sí. Ya, pero ese gameplay que salía era como leaked, es decir, que estaba filtrado, que no era oficial. Sí. Además era muy alfa, muy vamos. se veían los NPC sí. exactamente de la misma forma, eran repetitivos. Veías dos hombres viniendo por la calle y andaban a la vez. Iban, era muy, muy básico. Pero bueno, ya se iba viendo un poquito una ciudad así, estilo Blade Runner. Sí. Chulísimo, chulísimo. La chulísimo. Futurística un poco sucia y oscura y tal, ¿no? Yo creo que hasta el 2019, ¿verdad? Sí, pero en este E3 es lo que dice Javi. Yo creo que van a si en el E3 del año pasado anunciaron un teaser de eso, un tráiler, en el E3 de este año tienen que anunciar un gameplay seguro. Sí, eso seguro que tendrán algo ahí preparado, claro. Expectantes nos tendrán, ¿no? Esta gente de CD Projekt. La verdad que sí. Yo estoy muy pendiente de Days Gone y de Bethesda. Bethesda me da a mí la corazonada que va a sacar algo que va a ser, vamos, que va a hipear todo el tema. Es decir, que nos va a poner a los jugadores la piel de gallina. Sí. Seguro. Siempre lo hacen, siempre lo hacen. Como agua de junio, ¿no? Como agua de junio. Hombre, y el Red Dead también sabremos algo más, ¿no? Ah, el Red Dead sí, Redemption claro. 2, ¿no? Redemption, sí, claro. Seguro que se nos filtrará algo también, que no hemos comentado nada. Yo pensaba que este año 2018 iba a ser más tranquilo, porque viendo el año 2017 tan espectacular que estamos teniendo, porque vamos, está saliendo juego sobre juego cada vez mejor, pues el 2018 yo pensaba que iba a ser un año más tranquilo porque lo mismo tenían prevista alguna transición de consola ya, de máquina, de generación, pero por lo que estoy viendo, 2018 va a ser igual de espectacular que 2017 o más. No recuerdo yo una avalancha de juegos tan grande, ¿eh? Ya, es que no nos dan tregua, tío. Os estoy escuchando y estoy pensando, bueno, una avalancha así tan potente, no recuerdo. El 2016 fue un poco paraíso y 2017 está siendo, vamos, yo me voy a poner pobre ya, con tanto juego, tío. Es que yo creo que cuando salió la PlayStation 4 y la Xbox One, es que no había juegos. No había. Dije yo, ¿para qué vendió mi PlayStation 3, esos soquetes? Y lloraba como un niño chico. Lo mismo me pasó a mí con la Xbox 360, ¿eh? Me subía por las paredes, pero ¿qué has hecho, Juan? No, pero mira ahora que tienes juegos cada dos meses o cada mes está saliendo un juego gordo, ¿eh? Y tienes una avalancha impresionante, tío. O sea, que es que salió Prey, ahora surge, tenemos The Surge. De Surge. Teníamos antes de Prey, teníamos otro, ¿no? Antes de Prey. Horizon Zero Dawn, MAF. Es que iban de encadenado. Spider-Man que va a salir ahora, es Justicia y Gogamo. Es que va a ser. Madre mía. Ha pasado. Se nota la remontada que está metiendo el mundo de los videojuegos. Y el Dishonored 2 también salió, ¿no? Ha salido este año. El Deus Ex. Es que, madre de mi vida. O sea, espectacular. Battlefield, que no veas. Madre mía. Pues 2018 tenía toda la pinta. Vamos, yo, mi opinión personal es que va a ser igual o mejor que 2017. Es que esta es la gallina de los huevos de oro, ¿se han dado cuenta? Totalmente. Que hay muchísima gente en el mundo, lo mismo que hay quien tiene móvil, quien tiene tableta y que tienen consola. Hay un mercado que está ahí, al alcance de todo el mundo, pues todo el mundo quiere trozo tarta. Yo creo que es un mercado que se ha abierto mucho en el sentido de que antes solamente jugaba gente jovencilla a los videojuegos y ahora en la generación que estamos ya estamos jugando a videojuegos gente adulta. Que antes éramos pequeños, ahora somos adultos y a su misma vez también nuestros hijos nosotros ya lo estamos inculcando exactamente. En este mundo, porque yo por lo menos mi niño, aficiones más allá de los videojuegos tiene pocas, o sea que a él le gusta jugar a los videojuegos casi como por encima de casi cualquier afición, y luego hablo yo por ejemplo personalmente, mi sobrina yo la visito y están con un juego del ordenador, sino en la Play, que entonces ya se está convirtiendo en una cosa transgeneracional, ¿no? O sea, claro. va pasando generaciones y la generación siguiente, pues que ya eso ya no, yo pienso que ya no utilizarán ni la tele, ya utilizarán YouTube y para entretenimiento videojuegos. Vamos, sí. Yo creo que hasta el cine va a caer un poquito con respecto a los videojuegos, se va a poner en la punta del iceberg. Sí, la verdad es que sí. En treinta y tantos años de industria es que no hemos unido todas las generaciones y claro, este es el punto álgido. Muy contento yo, genial, vamos. Sí, pues nosotros, ya ves, estupendo. Yo frotándome las manos, tararí, tararí. No, además bueno, que entonces con el E3 Dime. Pues eso, que quería decir que no solo los juegos, sino que todo lo que genera, ¿no? No solo el dinero, sino que genera todos los días en internet, ve un montón de noticias, luego los gameplays, cada vez hay más gameplays de gente, ¿no? Como que la industria de videojuegos viene muy, muy, muy fuerte, ¿no? Yo no he visto una cosa así. Vamos, que yo veo todos los días mucho movimiento, mucha noticia, mucha cosa. Yo lo veo que va... esa industria del videojuego viene a tope, vamos. Incluso como tú dices, en el YouTube, con los gameplay y hasta en los podcasts, ¿no? En el mundo del podcast, también si tú te pones en el ranking de los podcasts más escuchados, están primero los de misterio y después los de videojuegos y después los de cine. Curioso. Y así que, curioso. Todo, o sea, va escalando, ¿no? Va escalando posiciones. Sí, sí, totalmente. Muy próximo, los videojuegos van a estar en un nivel muy, muy alto de la pirámide del entretenimiento. Ha pasado del mundo friki al mundo casual, ¿no? Sí. Se ha casualizado el friquismo. Se ha casualizado. Pero nosotros seguimos siendo friki. Me río porque yo mismo me digo friki. Hombre, yo, por supuesto, y a mucha honra. Yo le digo, ¿qué hace friki? Y me miro al espejo y digo, buenos días, friki. ¿Qué hace friki? Buenos días. Pues ya lo hemos casualizado. Qué grande, tío. Pues, ¿alguna cosilla más que queráis comentar del E3? Pues... bueno, sí, que... a ver si sale un Tomb Raider nuevo, ¿no? Hay una, lo de Square Enix. Uh-huh. Creo sí. Que van a presentar la nueva. Esa que se. Dicen, hay rumores que se va a llamar Shadow of the Tomb Raider. Hostias, ondas. A ver si la presentan también, porque la última entrega, la de Rise of the Tomb Raider, por lo visto está súper bien. Rise of the Tomb Raider. O sea, sí. Bueno, yo la he jugado. Es una maravilla. Es una pasada, ¿no? Yo sí, tengo sí, ganas de pillarlo. Ya algún día la pillaré con una ofertica o lo que sea. Pero no sé si tirarán a mi máquina, la verdad. Porque es un juego muy, muy pollo. Vamos, es un juego con un argumento. A mí me ha encantado. Yo he disfrutado mucho. Y lo que decía de la saga de Far Cry y la de... Far Cry, perdón. Y la de Assassin's Creed, a esta le ocurre todo lo contrario. Estaba envejeciendo como el buen vino. Estaba mejorando en cada entrega, mejora, ¿verdad? Eso es un trabajo bien hecho. Eso es. Correctísimo. Yo creo que la presentan en Ubisoft, ¿eh? En la conferencia de Ubisoft. Si se va a presentar algún Tomb Raider, va a ser ahí. ¿Pero no es de Square Enix? ¿O es lo mismo? Pero sí, está absorbido. Vale. No lo sabía, está tío. Está absorbido. Entonces, el 12 de junio a las 10 tenemos Ubisoft y a ver si nos sorprende con algún Tomb Raider fresquito. Pues nada, yo creo que ya damos por finiquitado los horarios y las conferencias de la E3 de 2017 por ahora. Perfecto. Ya supongo que, claro, estamos en mayo, el siguiente programa será junio. Y posiblemente después del E3, o sea que vendremos cargadito de todo lo que estamos noticia hablando fresca. Ahora. Exactamente. Y ya desde aquí, si nos estáis escuchando, señores del E3, queremos 3 entradas, ¿eh? Para 2018. Porfa. Sí, porque este año ha sido el primer año que han admitido público de a pie, vamos, que no han tenido, no son empresas ni... No son profesionales, ¿no? Sí, lo que pasa es que se han agotado las entradas en 0, vamos. Pues ya ves. Pues mira, ya aparte que nos den las entradas, que nos den los billetes, los vuelos a Los Ángeles también, ¿eh? Hombre, tiene que ir el pack completo, ¿no? Hombre, y un bocadillo. Bocadillo por la mano. Bocadillo de chorizo. Lo que sea. Pues apuntado queda, señores de EA. De EA, digo, de E3. Muy bien. Apuntado queda. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a seguir. Tenemos otra noticia muy interesante. A mí me parece una noticia muy interesante. Y es que un youtuber ha creado 3 películas para que podamos entender la historia y el lore de la saga Dark Souls. El usuario Moonlight Butterfly sería la mariposa de la luz de luna. De luz, ¿no? De luna. Mm-hmm. Perdona, pues, José Luis, ¿qué significa el lore para los compañeros que no sepan qué es lo que la es? Historia. La historia, lo que se cuece dentro de esa historia, ¿no? No solo lo que se cuece, sino también el lore es el universo completo del videojuego. Esa sería la palabra. Es como si fuera en Star Wars, pues el universo de Star Wars con todos sus personajes, todas sus naves, todos sus planetas, todo lo que pasó antes de la película, eso es lo que se llama lore. Lo decimos para que los compañeros que no sepan. Genial. Pues este chaval ha hecho 3 vídeos, uno el juego, o sea, será el Son 1, el 2 y el 3, cogiendo la cinemática, sí, ha cogido la cinemática de cada juego, la ha copiado, la ha pegado, ha hecho un montaje, y yo lo he visto en YouTube y están en inglés, porque los juegos están en inglés, pero vienen subtítulos, con lo cual lo puedes ver. Y así, pues si te quieres enterar un poquito de todo el universo, de toda la historia, de todo el lore de Dark Souls, que la verdad es que durante tu experiencia de juego es poca, te tendrás que buscar la vida con los objetos y la E y tal. Oye, que eso tiene su magia y a mí me gusta mucho, pero bueno, si lo quieres fácil y lo quieres, dejas dudas, pues tú coges y te ves los vídeos del chaval este, el Moonlight Butterfly, y así pues despejas dudas, ¿no? Todos estos datos de los horarios de la E3 y de los canales de YouTube de este chaval y demás datos, al final en nuestra página web www.dientesdesierra.com pues el dato apuntado. Así que, ¿qué os parece la idea de este muchacho? A mí muy original, ¿eh? Eso tiene que tener un currazo que no veas, porque se ha tenido que pasar los 3 juegos, que fáciles no son, ¿no? Y grabarlo, hacer un compendio, ¿no? Y hacer un estudio ahí de cómo va la cosa, porque... E intentar transmitir la esencia de un juego en 3 películas. Bueno, pues yo lo veo un trabajo genial, ¿no? Qué guay, habrá que echar... Yo no la he visto, la echaré un vistacillo, por lo menos, no sé si son muy largas, pero bueno, la echaré un vistacillo a ver. También, como no he jugado nunca he jugado un Dark Souls, pues tampoco me gustaría verla, por si algún día juego, pues también... Y sin spoilers, ¿no? Porque esto te hará todo el spoiler de toda la trama de los videojuegos, supongo, ¿no? ¿O no tiene mucha importancia que vean los vídeos? No lo destripa completamente. Te ayuda a entender muchos aspectos que uno a lo mejor no logra. Es que es una historia muy oscura y es una historia que ya va como... Que tú no empiezas a jugar el primer juego y ya empieza la historia de ahí. La historia viene de mucho atrás. Entonces, pues eso yo creo que te ayuda un poco a entender de por qué, el porqué de los personajes, el porqué de la trama y no sé. Yo, sinceramente, si no lo has jugado nunca, lo jugaría primero y luego vería los vídeos. Claro, vale. Recomendación. Yo nunca me gusta ver nada, ¿no? Leer un poco, pues sí, no es malo. Hombre. Pero ver, pues, a ver si conoces ya el tema, pues sí es conveniente que le eche un vistacillo. Nada, pues yo me esperaré. a ver si te pica como a mí me picó el Souls-like. Yo ya estoy picadísimo con esto. Te has olvidado. Empecé con el 3 porque, bueno, empecé a ver gameplay y me gustó la mecánica del juego y sobre todo pues el universo, ¿no? De juegos difíciles de este estilo. Y empecé con el 3, bajé al 2, luego el Bloodborne y ahora pues estoy con, bueno, el Lord of the Fallen, que también, y el The Surge, que es la última adquisición, que ahora hablaré un poquito más adelante. ¿Y el 1 lo has jugado del Dark Souls? Es que el 1 no está en Play 4, está solamente en Play 3. Y vale. No lo he jugado, que lo tengo, ¿eh? Lo tengo, bueno, lo tiene un amiguete mío que me lo presta cuando yo quiera, pero por no ponerme en la Play 3, pero lo tengo ahí en cola, ¿sabes? Cuando ya me quede sin juegos de este estilo, pues tiraré de reserva. Guay. Te han picado este tipo de juegos, ¿no? De sí, que se nota. Sí, le gustan. Y venga, señores, dejamos ya atrás el tema del Moonlight Butterfly, que la verdad que el chaval se ha pegado el curro. Se la ha currado. Y nos vamos a pegar el salto a una cosilla muy interesante. Me parece una cosa súper interesante, ¿eh? A ver, Javi, cuéntanos tú algo sobre Einoldis, por fin. Pues como ya la otra vez, el capítulo anterior, en capítulos anteriores, dijimos que había un... vimos una página para jugar al Tomb Raider en el navegador. Y en esta ocasión pues traemos una página que se llama Game Oldies, que podemos jugar juegos retro de un montón de consolas. Sin tener que instalar nada ni nada por el estilo, simplemente con abrir la página gameoldies.com y puedes jugar a todos los clásicos de los videojuegos de, por ejemplo, de Nintendo, de Game Boy, de la Sega Master System, de la Genesis, de los arcades clásicos estos que había en las máquinas en los bares, también están casi todos. Los Neo Geo, los Capcom e incluso la PlayStation 1. Es decir, que hay juegos de la PlayStation 1 y del Commodore Amiga y Atari. Vamos, que puedes jugar casi cualquier juego antiguo en la página web esta, vamos. Gaby, y perdona, ¿y Games Oldies significa algo como juego olvidado? Así, juego antiguos. Antiguos, ¿no? Sí. Vale, sí. Perfecto. Y vamos, hay un montonazo de juegos. Y directamente te va a la página web y tiene un menú que puedes buscar los juegos por un buscador, puedes jugar los juegos, puedes buscar los juegos por tipo de consola o por buscando el juego directamente, ¿no? Y la verdad es que yo me he echado unas cuantas partidas ahí a los juegos antiguos y la verdad es que es súper chulo, ¿eh? Funciona muy bien, ¿eh? No está la Saturn, ¿no? Ni la Dreamcast, ¿verdad? Me parece que no. Es que tengo unas ganas loca, que sueño con esto de jugar a Shenmue otra vez. ¿A Shenmue? Shenmue. Sí. Es de la Dreamcast. ¿De la Dreamcast? Sí. Pues la Dreamcast la puedes comprar de segunda mano, ¿eh? Sí, yo tenía una, se la dejé a mi hijo, pero no sé qué ha hecho con ella, tío. Y bueno, ahora creo que está haciendo Ryusuki este, o Yusuki, como se llame. Va a sacar la tercera parte. Salió por Kickache y está reuniendo una pasta ganza y está metido ya a fondo en este tipo de juegos. Y estaba mirando, digo, a ver si esto está por aquí en Juego Olvidado, en Games Oldies, pero no está, tío. Bueno, pues te haré una búsqueda para el próximo programa en otro tipo de página, a ver si te lo encuentro. Oye, que ya tendremos que hablar del Shenmue, ¿eh? El Shenmue, digamos que es la joya de la corona del mundo de los videojuegos, ¿eh? ¿Qué más tenemos entonces, Javi? Que ya está, que echéis un vistacillo a la página esta y que juguéis a vuestro juego retro favorito ahí en el navegador. Y gratis. Wow. Y gratis. Me apunto. Apúntate. Sin instalar nada, ni emuladores, ni configuraciones. Ya. Nada. No funciona. Atari, Commodore, Neo Geo, Sony, Capcom, madre mía. Hay de todo, Atari 800, Game Gear, Sega Master System, Game Boy Advance, Super NES, Nintendo NES. Una pasada. Sí, la verdad es que es una pasada. Pues nada, seguimos con la noticia y nos vamos a ir ahora a una noticia que a mí me parece una muy buena noticia. Aunque ya para hoy he escuchado yo gente que son muy haters y ya le están poniendo pegas, pero vamos, le están poniendo pegas antes de que salga el grano, están poniendo el parche, como yo digo. Y es que van a sacar una serie Netflix de Witcher, señores. Qué bien. Interesantísimo. Una pasada, ¿no? Me apunto. La idea, por lo menos, en principio es buenísima, que luego ya lo hagan mal o lo hagan bien, no lo sabemos, pero contra, la idea a mí me parece chulísima, ¿no? Hombre, viniendo de Netflix, Netflix está haciendo ahora cosas guay y Netflix tiene, cosas muy interesantes, ¿no? Tiene pasta y vamos, no va a ser ninguna tontería, vamos, así que muy bien, ¿eh? Hombre, más que nada sabiendo que el Andrei Sapkowski, que es el escritor original de la saga de Geralt de Rivia, es el consultor creativo de esta serie, pues nada más, solamente con esa premisa ya te anima, ¿no? Y hombre, tiene que tener buena. Hombre. Le ha dado todo el beneplácito, ¿eh? Yo me estoy leyendo ahora el primer libro del Sapkowski, el de Witcher 1, vamos. Y está súper bien, lo que pasa es que todavía estoy empezando con él y la verdad es que está súper bien escrito, me está gustando un montón, ¿eh? Y como haga la serie así, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que como has jugado The Witcher 3 y estás leyendo los libros, me lo imagino como si fuera un videojuego, tío, ¿sabes? Claro, tiene el prisma ese, ¿no? Lo mira desde el prisma del Rivia del videojuego, ¿no? Así como ya tienes todo ahí en tu cabeza. De rabia, del Rivia. Sí, ya tienes al Geralt en forma de personaje en 3D, ¿sabes? Tengo esa percepción, pero me está gustando un montón, tío. Yo lo recomiendo también, ¿eh? Y a ver si Netflix hace algo apañado, ¿eh? Sí, bueno, tiene en mente esta del Geralt de Witcher y también tiene en proceso en mente una producción también basada en Castlevania. O sea que tiene buena pinta. Y luego, aparte, se han rodeado de aparte del Sapowski este, además, este tío era muy. Estaba muy en contra de lo, de CDR. CD de derecho, ¿no? No, de. CD Projekt Red. Ah, CD Projekt. Estaba muy en contra de ello porque decía que le habían. No como robado la idea, ¿no? Así que no estaba. Tenían ahí. Es que no hizo buen negocio, por lo visto. No, pero es que él lo vendió los derechos muy barato, me parece. Claro, y por eso está. Y no podíamos que ahí yo, pero claro, con esta gente de Netflix parece que ha hecho buen trato y que se ha guardado bien su historia, porque con esto estamos contentos, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Que detrás de una serie la respalde el creador de la novela, ¿no? Vamos, yo creo que eso le va a dar mucho empaque. Y luego, pues los efectos especiales de la serie se lo han encargado una compañía polaca que se llama Platis Image, que ya habían trabajado en escenas cinemáticas en el propio The Witcher, en Prey y en Watch Dogs 2 también, y otros juegos, ¿no, Javi? Me dijiste de otras películas, ¿no? No, lo que pasa es que esta gente se va a encargar de los efectos especiales y todo el rollo, pero la dirección de las series, lo que te he dicho antes era que se encarga una compañía que se llama Sean Daniel Company, que va a ser, que es Sean Daniel el tío, ¿no? Entonces tiene su compañía. Suena mucho ese, ¿no? Y ese es lo que ha hecho, ha sido La Momia, claro. Ben-Hur y una serie que hay en Netflix también que se llama The Expanse. Pues seguimos con una noticia que he visto que me ha llamado mucho la atención, que han salido unos sellos físicos para carta de videojuegos. Y ha salido en Japón uno de Super Mario Bros., que va a ser una edición limitada. Y la verdad es que, por lo visto en Japón, es muy cotidiano, es muy normal editar sellos de videojuegos. Interesante, sí. Y está guay porque sale Super Mario Bros., sale Luigi, la princesa Peach, Yoshi, todos los personajes de Super Reino Mario Bros. Reino Champiñón en sello de carta. La verdad es que está guay. Y a su vez he visto otra cosa que ha salido también, que aquí en España la AUIC, que me ha llamado mucho la atención, la AUIC, que es la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, aquí en España, flipa, ha estado presionando a la gente de la Sociedad Estatal de Correo y Telégrafo y ha inmortalizado la obra de Paco Menéndez y Juan del Can, que ha sacado unos sellos que salieron el 8 de mayo por 60 céntimos de la Abadía del Crimen. Así que en España. Eso me lo compro. A esos sellos hay que pillarlos. Yo tengo ganas de pillarlos. Yo me voy a pillar la serie. Eso tiene que estar chulísimo. Y la verdad es que está guay que vayan apoyando, ¿no?, ese tipo de cosas, porque la verdad es que La Abadía del Crimen es un pedazo de juego. Madre mía. Pedazo de juego que a partir de investigar de esto de los sellos he encontrado dos cosas. He encontrado que hace poco hicieron un remake de La Abadía del Crimen, que la puedes descargar en Steam gratuita. Fíjate. Y lo han hecho, pues, con los gráficos mejores y han retocado varias cosas y tal. Bueno, que ahora lo puedes jugar en Windows, en Macintosh y en las máquinas estas de Steam, en Linux. Y lo guay es eso, que está gratuito y que lo puedes descargar directamente. Si quieres recordar aquella Abadía del Crimen, que la verdad es que yo empecé a jugarlo en el Amstrad CPC cuando éramos chiquitillos y yo no me enteraba de nada, vamos, yo no pasaba ni de la. El juego es súper complicado. Es como en El Nombre de la Rosa, parecido, ¿no? Sí, está basado en el libro, en la novela de Humberto Eco del Nombre de la Rosa. Y bueno, aparte, también he encontrado que hay una editorial aquí en España que se llama 8 Quilates, que es una editorial especializada en videojuegos, ¿sabes? Y hay una página web que es 8quilates.com y hay un libro que se llama Obsequium, que es un libro dedicado al juego de La Abadía del Crimen, que también es muy interesante. Interesante, ¿eh? El libro te mete en la página de 8quilates.com y por 3 euros te lo puedes descargar en formato digital, y si lo puedes buscar en Amazon por unos 15 pavos lo encuentras. Eso es la edad de oro del software español, ¿no? Por menos 30 años más, ¿no? Claro, claro. Madre mía. Claro, es que los sellos conmemoran los 30 años de la salida de la abadía. ¿Y qué os parece a vosotros el juego ese? ¿Vosotros lo habéis jugado, el juego ese? Yo lo he tocado, pero no, realmente no me acuerdo yo mucho de él. Sé que en su tiempo fue un boom, pero no lo he jugado yo. Pero sin embargo sabía de él. Es un juego de culto y encima nacional, y con bastante calidad, y como dice Javi, muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, vamos, yo es que cuando lo jugué, que tendría a lo mejor, yo qué sé, 10, 12 años, y... Que me río porque yo... Había hecho la comunión, ¿no? Había hecho ya la comunión. ¿Tú estabas en tu casa? Tú estabas en mi casa. Yo lo jugaba con ese contigo allí. Seguramente, claro. Y en el acto. Claro. Es verdad, sí. Yo lo he tocado también. Estaba muy guapo, pero... Además que es complicado y bueno, que es muy... Por lo visto ahora están formándome un poquito más, porque claro, en aquella época lo veía y venga, el monje para arriba, el monje para abajo, que salía de la celda y te pillaban y te mataban de seguida. No podía, era súper complicado y claro, tan pequeñillo, no es una historia tan compleja. Pues ahora he estado viendo el remake y por lo visto es bastante fiel al libro. Que el juego es muy muy fiel al libro y tiene detalles que puedes leer, los letreros de cosas que salen en el libro, vamos, que por lo visto está no calcado, pero que tiene mucho muy, vamos, bien trasladado, ¿no? Está muy bien hecho, sí. Y la película también, ¿eh? Buah, la película es brutal. La película, ¿eh? Yo creo que la he visto 4 o 5 veces, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Soy muy bruto cuando me gusta una cosa. Es el es que el Christian Slay, ¿no? Sí. Jovencísimo en la película. Es verdad, es Christian Slay. Christian Slay y el Sean Connery, tío, pero el Christian Slay lo ves con ese pelado a la taza de esto de azón, de monje con 14 o 15 años tendría el Christian Slay. El padre de Mr. Robot, vamos. Sí. Padre Víctor Rabo. Pues muy interesante. Con su pelado atazón y interpretando ahí a un pelillo nuevo, novicio de esos raros. Y tío, la verdad es que ahora lo veis y dices, coño, qué viejo soy. ¿Qué me ha pasado? Fue ayer, cuando estaba yo en la casa allí jugando al Astran. Madre mía. Ya, pues echarle un vistacillo al juego, que lo podéis descargar gratis y hacéis un recordatorio, aporte. Tío. Magnífico aporte, compañero. Ole. Vamos a continuar, ¿no? Entonces, nos vamos a ir ahora a los lanzamientos de videojuegos de este mes. Que tenemos ahí al Prey, que si no me equivoco, lo estáis jugando vosotros dos, ¿no? Javi y Juan. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Pues, sinceramente, me encanta. A mí también, yo estoy flipándolo con él, ¿eh? Me encanta, me encanta. Intentaría transmitirle a más personas lo buen juego que es, pero a mí me encanta. Ya lo digo, vamos, pegando botes en la silla. Y a Javi creo que también le están cantando, ¿verdad? Sí, a mí me está flipando. La verdad es que me gusta mucho cómo está hecho y sobre todo me gusta que es como un juego de los antiguos, ¿verdad, Juan? ¿No te da esa sensación que es como un juego antiguo, no? Te iba a decir sensaciones. Sensaciones. Lo está forrando. De como que te explican poco. Lo que me gusta es que te explican poco. Claro. Y vas descubriendo tú poco a poco. Como vas descubriendo la historia, un poco el funcionamiento, las mecánicas y todo, vas descubriéndolo tú por tu propio pie. A pequeña dosis. A pequeña dosis, pero muy bien puesta. Claro. Sí, como, es como muy natural, ¿no? Tú entras ahí en el de este, en la nave, en la Talo 1, y te van dando la información poco a poco, pero muy bien, está muy bien hecho, están muy bien colocadas las cosas donde tienen que estar. Vamos, a mí la sensación, tampoco, yo no he jugado, no estoy tan adelantado como tú, Juan, pero vamos, a mí me está encantando. Hace tiempo que no disfrutaba un juego como este. Me ha encantado tu comentario. Es que, y lo ha transmitido perfectamente. Es que es como, estábamos hablando del lore, ¿no? De lo que es un universo, y no es como los juegos que hoy en día, que te llevan de la mano, darle al botón A, darle al botón B, cuadrado, X. Ya, eso se agradece, ¿eh? De que claro, no te digan nada. Me encanta. Claro. Es un juego de la antigua escuela, digamos. Con una curvatura de dificultad que lo primero te abruma, porque no sabes dónde está, qué es lo que pasa, no tengo nada, porque es que no tienes nada. Solo encuentro una llave inglesa. ¿Qué hago con una llave inglesa con los aliens? Y bueno, va avanzando la historia y pues te va sorprendiendo, porque tiene un árbol de habilidades humanas, alienígenas, que depende de lo que tu potencia va a evolucionar de una manera u de otra. Y bueno, y luego tenemos el tema de que estás en una estación espacial. Y sí, otro tema maravilloso, que puede salir al espacio exterior, pues. Increíble, dice, increíble. Increíble. Que, no sé, a mí yo estoy vibrando con ese juego, pero hacía tiempo que no vibraba, ¿eh? Y como que está pasando desapercibido, no sé. Sí, pero ¿no? Bueno. Sí, yo lo que me pillo unos mosqueos, tío, porque... Claro, claro. es que me enerva, ¿sabes? De rollo, ¡ah, mierda, que me han matado! Y, bueno, sí. Es que tenemos que explicarle a los compañeros cómo están jugando, Javi. Estamos jugando en nivel el más difícil que hay, de mente. ¿Pesadilla? En pesadilla. Además, yo ya estoy siguiendo los grandes consejos de aquí del maestro y yo ya no juego a los juegos en otro modo que no sea ese. Estamos disfrutando como enanos. Disfrutando como enanos. Balandrines. Pero he leído que también en el modo fácil es complicado. Claro, porque tiene una curvatura. Es decir, es que este juego, yo también he escuchado comentarios que hay personas que la han cogido, las medias la han soltado porque sale al exterior de la estación espacial o al interior y te matan por todos los lados, una y otra vez. Te matan mil veces. No tienes nada. Es decir, y está bien hecho porque tú, por lo visto, has despertado de un no sé qué, de un no sé cuánto, y te lo ha hecho tu hermano o te lo ha hecho las personas que hay al lado y no hay nadie, y tienes que ir averiguando. Y es como un despertar, ¿no? Un despertar en un mundo muy violento, ¿no? Pues totalmente, me encanta. Está muy bien, además puzzles, que... Y no solo... Javi, no solo no, sí, tiene puzzles, pero aparte de lo que estábamos comentando, que... hay muchas maneras de llegar al mismo sitio o de hacer las cosas. Se recomienda el sigilo. Exactamente, como tú me has dicho antes, tú has matado a unos bichos de una manera y yo he conseguido matarlos. Claro. Algo parecido, pero ingeniándomela de otra manera, ¿no? Haciendo como... Después de morir tantas veces, ya no sé qué hacer, me voy a empezar a inventar cosas y esas cosas funcionan. Claro, el entorno, puede usar el entorno, porque hay zonas que hay desprenden líquido inflamable, otras desprenden carga de electricidad, otras sí. Tiene a tu lado, hay bombona de oxígeno, bombona de gas, y bueno, eso es un recurso que tú tienes a tu lado, como en The Last of Us, que hay ladrillo, hay botella, bueno, sí. Pues puede interactuar un montón con el entorno, ¿no? Y claro. Eso es de agradecer porque agudiza el ingenio. Claro. No vas por el camino predefinido, no vas por un. Exactamente. Y te ponen. No puedo pasar. Yo cuando jugué a la demo me sorprendió un montón que había una fuga de fuego para poder entrar a una puerta y pensando, dándole vuelta a la cabeza, con no sé qué instrumentos, que no quiero tampoco spoilear. Con no sé qué instrumento que yo llevo, lo mismo, y efectivamente, utilizando ese instrumento que sirve para otra cosa, pero a la misma vez la puedes utilizar con tu ingenio para eso. Y funcionó, o sea que eso se agradece un montón y ahí está la magia. Tenemos herramientas que las podemos usar para casi fabricar una escalera, como está comentando nuestro amigo José Luis, podemos taponar una fuga. Sí. Y que no, en fin, es que podemos paralizar ciertas cosas. Es que no han puesto tantas cosas a nuestra disposición para que tú digas, el jugador diga, hoy voy a usar esto, no me vale, bueno, pues voy a usar lo otro, me vale, o no voy a luchar, voy a pasar de sigilo. Es que eso es muy enriquecedor y eso es digno de agradecer. Que tiene muchas herramientas y tiene muchos tipos de formas de hacer las cosas, pero lo guay es que las tienes que utilizar todas. Exactamente. Es decir, no es que no te puedes hacer especialista en disparar en una escopeta, sino que todas las herramientas las tienes que utilizar. Para llegar a un cierto punto necesitas hacer cosas. Y está guay porque no es que tengas muchas cosas a tu disposición, sino que las que tienes las va a usar, seguro. Y para Sumo, para colmar ya el tema, pues va a disponer a mediación del juego de un árbol de habilidades alienígenas. Ay, yo es que no he llegado a esa parte, ¿ves? Es decir, que tú empiezas en una curvatura del juego muy fuerte, porque lo primero, la curvatura de dificultad es máxima, que pasa para atrás a muchas personas, pero yo les recomiendo que pongan énfasis, que se adentren, que se aventuren, que van a disfrutar de, digamos, un juego old school. Y bueno, y encima, a mitad del juego, puedes potenciar tu árbol de habilidades con neuromod alienígena, pues entonces vamos a descubrir que lo que ellos te están matando con ese tipo de cosas, tú la puedes usar contra ellos. Bueno, pues fantástico el juego. Yo estoy disfrutando. ¿Qué nota le pondrías, va? Yo sinceramente 9.5. ¡Wow! Yo 9.5 también del tirón. Yo no he dicho 9.5 del tirón porque me gusta hacer también pensar las cosas más fríamente, pero yo, como lo estoy jugando, es decir, lo que disfruto sería 9.5 fijo, pero... Exactamente, no es lo la valoración es... Intento calmarme un poco y bajarle un pelín, pero... No, la experiencia tuya. La experiencia, eso es impagable, como dice Javi, eso es... Sí, eso es una pasada. ¿Qué tanto por ciento lleváis del juego? Yo le calculo un 55, un 60. Yo iré menos. Un 70, no sé. Yo iré. No llega ni a la mitad, un 40 por ahí llegaré. 40, bueno, pero ya un 40 es suficiente como para decir me gusta o no me gusta. Claro, no, vamos, y totalmente. En un 40 y un 70 que está ahí, no gusta tanto, Javi, y le dais una puntuación tan alta, no digo que sigue. Juan, Javi tiene un mérito increíble porque él nunca había jugado en curvatura pesadilla, en dificultad pesadilla. No, que va, yo siempre he jugado los juegos en fácil, ya lo dije la otra vez. Bueno, fácil, normal, vamos. No veas qué cambio más radical, macho. Claro, aquí, aprendiendo de a disfrutarlo. Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, pues entonces no nos ha defraudado, porque en el primer capítulo hablamos de Prey, habíamos probado la demo y un poquito del juego y tal. Y hablamos de que tenía muy buena pinta y de que iba a ser un juego que tenía muchísimo futuro. Sí. Y hoy, capítulo número 2, lo confirmamos, que Prey es un juegazo. Bebe de muchas fuentes, de otro tipo de juegos, como hablamos, que era el Bioshock y que era Dishonored y tal y cual. Y al final el juego sí es verdad que no defrauda. O sea que genial, que otro más para la lista, ¿no? De juegazos de este. Otro para la cola, ¿no? Otro más. Otro juegazo. 2017 es un año genial en cuanto a videojuegos. Este año va a ser genial. Brutal. Y bueno, y otro lanzamiento que ha tenido que merece la pena hablar de este mes de mayo, que fue el martes pasado, o sea, el martes de la semana pasada, ha sido The Surge, el Surge, ¿no? The Surge, ¿no? Que ese sí lo he podido jugar yo, vosotros no lo habéis podido jugar todavía, ¿no? ¿No? He visto algún gameplay, pero no. Pues yo lo tengo desde el martes, que me lo compré de salida. No he podido jugar hasta el viernes y anoche, sábado, le llevaré ahora mismo unas 10-12 orillas y si queréis os comento mis primeras impresiones del juego. Claro, venga, vamos. Pues vamos a ver. ¿Qué te parece, juego, Javi? José Luis. A mí me parece, por lo que llevo jugado ahora mismo, lo que estamos hablando, la experiencia. Dejándonos de tanto tecnicismo y de tanto y tal, dejando eso a un lado, la experiencia para mí está siendo totalmente, vamos, grata total. ¿Por qué? Pues porque es un juego que el estilo es un Souls-like, ¿no? Lo que hemos hablado antes, un estilo de juego basado en mecánica de hack and slash, de tipo Dark Souls, de los creadores de Lord of the Fallen. Que sabemos que esa gente son fan de este tipo de juegos, aunque luego por ahí he escuchado que decían que no, que estaban un poquito hartos de que lo compararan con los Dark Souls, pero contra, es que son prácticamente la misma mecánica. Claro. Son primos hermanos. Cosas nuevas. Exactamente, introduciendo cosillas nuevas, que eso se agradece un montón, pero bueno, al final lo que es la base del juego es un estilo, ¿no? El que hace una película del oeste, al final, por claro. mucho que no lo es una película del oeste, y el que hace una película del espacio, al final una película. Comedia, terror. Y claro. Por mucho que tú le quieras meter cositas nuevas, al final está encasillado en un estilo, ¿no? Yo lo veo así, pero bueno. El juego está ambientado en una época futurista, industrial, apocalíptica, ¿no? Le diría yo. Futuro, ¿no? Un futuro apocalíptico, pero industrial, ¿no? Porque el juego, la trama del juego está ambientada en una fábrica. En una fábrica de grande, una multinacional. Y llevando el hilo de los Dark Souls tampoco te cuentan nada. O sea, yo puedo contar, hasta donde puedo contar no spoileo porque es que es el principio del juego. Y el principio del juego es que tú eres un trabajador que va a entrar en una fábrica muy grande, de una empresa muy potente que toca muchísimos temas, ¿no? Desde la medicina hasta la construcción de armas, hasta la biotecnología. En fin, una empresa de estas que están ahora mismo, ¿no? Que dan miedo porque son una empresa de tipo global porque lo engloba todo y de tipo internacional y multinacional y tal, ¿no? Y el tío, pues nada, es su primerito día, como dicen, y va allí a que le den su herramienta de trabajo y tal, y entonces lo primero que le dan a elegir es un exoesqueleto, ¿no? Este hombre es minusválido, va en una silla de ruedas. Interesante. Sí, sí. Interesante que sea un héroe, una persona. Sí, me gusta. Nada más que llegar a la fábrica, no te explica nada. Te bajas de un tren y no sabes nada. Te le preguntas a unos señores que hay allí, unos guardias de seguridad, te dicen que te indican por dónde tienes que ir. Entras a una sala que es la admisión de trabajadores, ¿no? Y te dan a elegir entre dos tipos de exoarmaduras, ¿no? Una pesada y otra ligera. La pesada es muy contundente, puede coger mucho peso, y la ligera, pues menos peso, pero es mucho más ágil, ¿no? Y la pesada es más lenta. Total, que tú ya eliges esto, digamos que es como elegir la clase, ¿no? Claro. Comparándolo con otro tipo de juego. Y ya, pues, te implantan el exoesqueleto. Y lo siguiente que ves es que estás tirado en el suelo, que estás herido, que no sabes dónde estás, te despiertas y que te levantas y andas. Cosa que se queda alucinado, ¿no? El personaje, porque dice, coño, si es que yo soy minusválido y ahora puedo andar. Pero es que van a por ti un montón de droides, de drones, de androides y de trabajadores que están, algo les pasa, pero te atacan. Están algo les pasa. No los calificaría de zombies porque sería mucho decir, pero algo les pasa que no están bien, no están cuerdos y te atacan, pero de una forma feroz, ¿no? Y ahí empieza el juego. Es un juego que sí bebe mucho del tema del Dark Souls, pero sí es verdad que aporta muchísimas cosas nuevas en cuanto al tema del combate, ¿no? Porque en este juego sí puedes elegir tú la parte en la cual tú quieres atacarle al enemigo. ¿Qué haces con esto? ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues muy sencillo. Si tu exoesqueleto lo tienes que mejorar para poder seguir avanzando. Sí. Pues si tú necesitas un brazo derecho, un brazo izquierdo, una pierna derecha, una pierna izquierda, o un cuerpo, o un casco, pues tú vas a atacarle a esa parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Puedes debilitarlo. Claro, tú eliges esa parte del cuerpo, ese combate va a ser más duro, porque va a una parte dura de ese enemigo. Siempre tienes la opción de elegir una parte débil, que no te va a dar nada de recompensa, pero va a ser mucho más fácil derrotarlo. ¿Qué sucede con esto? Pues que te da a elegir un combate más duro pero más gratificante, o un combate más liviano pero menos gratificante. Entonces, coño, pues ahí tienes una dinámica de combate totalmente nueva, ¿no? También aporta muchísimas cosas nuevas en cuanto a la personalización del personaje y de su digamos sus funciones extras, ¿no? Como puede ser un detector de presencia de, lo diré, de, joder, enemiga, De objetos de valor. O sea, lleva un sensor que a la misma vez que te va vibrando el mando, te va pitando un sonido pi, pi, pi, pi, como un detector de metales. Entonces sabes que por esa zona hay algo importante. Vale. escondidos, casi siempre está detrás de unas cajas o en lo alto de un contenedor y tal. Una especie de runa, ¿no? Exactamente. Entonces, tú te implantas esa función en tu cabeza, ¿no? Porque el exotraje va conectado a tu cerebro, ¿no? Y tanto eso como poder ver lo que le queda en la barra de estamina y la barra de vida de los enemigos, también te lo puedes implantar. Te lo puedes quitar o te lo puedes poner. Evidentemente, tú tienes 6, me parece, que son 6 o 7 implantes y tú los tienes que ir jugando. Pues uno te da más fuerza, otro te hace ver la barra de estamina, otro... En fin, interesante, ¿no? Muy interesante. Son como neuromods. Como sí, neuromods. Es que más leo la mente. Muy parecido. ¿Mm? Muy parecido. La dificultad del juego es alta, ¿eh? Sí. La dificultad del juego, yo lo estoy jugando, es la única que he visto que es la dificultad que viene por defecto, y ahora mismo para mí está resultando un juego difícil que se agradece. Yo lo agradezco que sea un juego difícil, que no sea facilón. ¿Y cuánto lleva José más o menos hecho? Poquito, ¿no? Porque no llevaré 8 horas. 8 wow. 8 horas prácticamente. Ya lleva unas cuantas horas. Me he cargado 2 bosses ya. Sí, me he cargado 2 bosses, 2 jefes. Y la verdad es que está siendo, vamos, a mí me está, el juego está siendo gratificante 100%. Era lo que yo esperaba, ¿no? Aunque me lo compré un poco a la aventura, porque no se ha visto mucho de este juego, se ha visto un 4 o 5 gameplay y tal, y no había tenido mucha publicidad, ni yo me lo he comprado a la aventura, y la verdad es que me está sorprendiendo. Entonces, un buen juego. Me está sorprendiendo muchísimo el diseño de los escenarios. Pues son muy laberínticos, pero luego copian también eso de los Dark Souls, tienen su atajo. O sea que si te has pegado una vuelta muy grande, has sufrido mucho para llegar a ese punto, ahora abre una puerta y resulta que estás justo al lado de donde habías empezado. Y ya pues hace un recorte muy grande. Los atajos están muy, muy currados. Y la verdad es que por ahora lo que yo llevo jugado del juego está genial. Yo lo recomiendo 100%. ¿Y tienes que volver atrás para hacer algunas cosas o simplemente...? Puede. Es que depende de tus necesidades, porque si tú llegas a un punto en que tu equipamiento no da para más, pues tienes que ir para atrás, seguir farmeando, consiguiendo. En este caso, lo que te da, digamos, te sube de nivel es chatarra, ellos le llaman chatarra, ¿no? Uh-huh, pues tienes que matar enemigos y seguir acumulando chatarra para seguir mejorando tu traje y seguir tirando para adelante. Ah, o sea, guay. Sí, sí, es muy rejugable. Es muy rejugable. Te está gustando entonces, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí, la verdad es que tengo más datos y más historias, pero ahora mismo quería hacer un pequeño mini análisis, ¿no? Luego ya un poquito más adelante, ya porque tampoco llevo jugado tanto. Y por ahora es un juego muy recomendable. No lo voy a puntuar porque todavía no considero que puedo darle una puntuación justa. O sea que lo vamos a dejar ahí y ya para el próximo programa ya llevaré un 50% y ya podría yo ser un poco más objetivo. A ver lo que tarda en hacerlo. ¿Cuántas horas aproximadamente tiene? No lo sabes, ¿no? Ni idea, ¿no? Por ahí he escuchado yo gente que es muy entendida en este tipo de juegos y dicen que unas 20 horas. Yo unas 20 horas las veo poquito. Es muy poco, ¿no? Sí, 20 horas es muy poco. Yo creo que el tema de la hora de los videojuegos depende del tipo de jugador, ¿no? Si tú eres un jugador que va al objetivo sin mirar a los lados, pues te va a durar el juego lo mínimo posible. Sí, sí, sí, eso está claro. Pero bueno, más o menos una media. O sea, eso ya lo tengo yo claro. Que este juego puede sacar estimado, ¿no? 40 horas. Unas 30 o 40 horas, ¿no? Luego ya, pues eso es lo que dices, cada jugador se entretiene, mira esto, mira lo otro, y si va a saco a por los bosses, pues al final en 20 horas te las ventilado. Tiene un detalle, es que como no te cuenta nada también, no tiene, o sea, tú te despiertas ahí, no sabes, pues te vas encontrando, aparte de lo que son los drones y las máquinas y los enemigos, estos zombies, como se llamen, te vas encontrando gente que está por allí agobiada, que está en una esquina escondido, que no pueden, que uno es enfermo. Sí, entonces tú los vas salvando, te los vas llevando a tu zona segura y allí te piden... cosas, sí, te dicen, uno me dijo, yo estoy enfermo, necesito una medicina, yo eso lo entiendo como una secundaria. Claro. Y claro, pues tú puedes hacerle caso o no, tú tienes la opción, tienes diálogo, puedes elegir el decirle sí, te voy a conseguir la medicina, eso yo creo que es una secundaria, con sí, lo cual... Sí, son medicinas secundarias. Ya lo estás alargando un poquito más, ¿no? Claro. Una cosa que me gustó muchísimo del juego son los enemigos que son, porque claro, tú estás dentro de una fábrica, y hay operarios que están enfermos o que están infectados de algo, no sabemos qué es, pero es que luego hay las máquinas de la fábrica van en contra tuya. O sea, yo a los 10 minutos de juego estaba peleando contra como una especie de excavadora. ¿Qué dices? Con un transforme. No. O sea, no se transforma ni nada. Es una excavadora 100% amarilla, con sus luces de estas de precaución que está trabajando, con su sonido pip, pip, ¿sabes? Que tú te acercas, de repente se te va para ti, empieza a echarte gases tóxicos, expulsa el mismo combustible de la máquina, lo expulsa y luego le hace un chispazo para que todo lo que esté a su alrededor arda, te intenta dar con el brazo mecánico, en fin, que me sorprendió mucho porque estabas peleando contra una máquina que no es esa, su función no es pelear, su función es pues excavar, ¿no? En este caso, ¿no? Por otra zona había unas máquinas que eran... Algo pasa ahí, que las máquinas se han revelado, ¿no? Sí, pero no te... O sea, lo que me gustó fue que no estás luchando contra máquinas de combate. Sí, los drones son máquinas de combate, pero es que estás luchando contra una máquina que se dedica a reparar otra máquina que se dedica de una cadena de montaje. ¿Qué pasa? Sí. O sea, estás allí, te viene una máquina y el mismo láser que utiliza para cortar una chapa lo utiliza contra ti. Ah, pues entonces es que hay una rebelión de las máquinas. Como en el Horizon, ¿no? Hay una rebelión ahí. A mí me da como yuyu porque es que son máquinas, es como si tú estás aquí en tu casa y la batidora sale detrás tuya a atacarte. Sí. O tuvieran alma. Como en un futuro así un poco lejanillo, pues yo creo que tienen un poco de inteligencia artificial. Todas van conectadas a un sistema informático y ese sistema informático las está utilizando de herramienta contra ti. Por lo cual me parece muy interesante. Hay una rebelión, hay un trasfondo máquina-hombre. Están programadas para atacarte. Programadas para acabar con José Luis. Exactamente, entonces porque te ves peleando contra una excavadora y tú dices, pero estoy peleando contra una excavadora, tío, o estoy peleando contra un robot de limpieza, creo que había uno por ahí que limpiaba las cloacas. ¿Una fregadora? Sí, estoy peleando contra un lavavajilla. Qué bueno, no, pero tío. Tiene gracia porque utilizan su arma, digamos, si esa máquina utiliza una cosa que es para aspirar el agua, pues te aspira a ti, te trae hacia ella y una vez que te tiene y te pega con el brazo robótico en la cabeza, ¿no? Ah, qué guay, tiene inteligencia a tope, ¿no? Sí. Me resulta súper, súper innovador, ¿sabes? Sí. Lo que más me está gustando del juego es eso, que estás luchando contra maquinaria que no está diseñada, no es una máquina de combate, es una máquina de otra para otro objetivo, pero te está atacando. Te llama la atención los enemigos, ¿no? Mucho. Interesante, ¿eh? El The Surge, muy recomendable. The Surge. Yo la verdad que no... He visto algo, pero de momento lo tengo ahí. Voy a cargar este, lo pondremos en cola ahí también. Pues vamos con la sesión de videojuegos españoles, que en este capítulo tenemos dos videojuegos, ¿vale? Uno que se llama Sorgina, A Tale of Witches. Sorgina, una historia de brujas. De brujas, ¿eh? Y sale el 30 de mayo. Y me ha gustado mucho. Es un juego para niños, creo, ¿sabes? Todavía es un niño. Sí, es un poco infantil, pero me ha gustado mucho porque, aparte, bueno, que es español, son ellos de Bilbao. Y son vascos. Y el juego está ambientado en la mitología vasca. Hostia, qué bueno. Exactamente. Y bueno, el juego fue publicado el año pasado, pero sale ahora comercialmente en Steam el 30 de mayo, ¿vale? ¿Y su precio? ¿Lo sabes? Pues el precio, mira, va a costar 9,99 euros. Nada, 10 euros. Perfecto, y tirado. Si lo pillas la primera semana, le van a hacer un 15% de descuento. Así que, madre, fíjate tú, ¿sabes? Y nada, tío, es una bruja, una aprendiz de bruja. Sorgina quiere decir bruja en euskera, y la cual se va a estar. Tiene una cruzada contra la oscuridad. Y tienes que ir aprendiendo habilidades. Para. Pues, tendrás que ir aprendiendo ciertas habilidades para ir. Derrotando, ¿no? Derrotando a los enemigos, ¿no? es que no hay amigos, son más bien obstáculos y puzzles, ¿no? Tienes que ir avanzando, pero a base de puzzles y obstáculos, ¿no? Y entonces tienes que ir combinando las habilidades, vamos. Ahí, exactamente. Y para conseguir vencer a un señor de la oscuridad y tal, ¿no? Y está guay. Y ya eso es, la gente eso es un estudio de Bilbao y está formado por 7 alumnos de un instituto que hay allí en Bilbao que le dice el Instituto del Videojuego, que se llama Digipen. Qué chulo. Pues me encanta, hay que defender. Exactamente, hay que. El producto patrio hay que defenderlo a capa y espada. Claro. Hay que darle una oportunidad, ¿no? Claro, por eso queremos hacer esta sesión así de juegos españoles, porque. Aunque bueno, este es un juego así como para niños, pero bueno, que también está guay, ¿no? Bueno, fue nominado a un videojuego, al mejor videojuego vasco en los premios AZ Play 2016. Del año pasado. Sí, así que habrá que estar también pendiente de estos premios, que esas que yo no los conocía. Así que bueno, yo tengo aquí una libreta y un boli, yo voy a ir anotando. Apuntando porque... tú, claro. Entonces, sí. Pues si salen los premios del 2017, pues ya iremos viendo. Y genial. Bueno, el segundo juego que. Bueno, esta compañía se llama. No he dicho el nombre, se llama Binary Soul. Y ahora mismo están trabajando en un MOBA que se llama Ferox Anima. Y es un MOBA, que es un MOBA, para el que no sepa, quiere decir Multiplayer Online Battle Arena, MOBA. Battle Arena. Que es como, ese, ¿no? Como el juego League of Legends o el Dota 2, este tipo de juegos que son equipos de 4 o 5 personas contra otro equipo de otras 4 o 5 personas. Que son lo que están haciendo ahora, que son los eSports, estos, que son deporte electrónico, ¿no? Que hacen competiciones. Pues esta gente ahora está trabajando en un juego, en un MOBA, así que también les echamos el ojo, que se llaman Binary Soul. Genial. Os mantendremos informados, ¿no? Muy interesante que la industria del videojuego español empiece a volver a despertar, porque siempre ha estado ahí. Sí, es verdad. En el comienzo siempre ha estado ahí, y era una de las más punteras, no sé. Pero claro, sí, es verdad. Pues como todo, se llevan los talentos, se van. O... Son ciclos, Juan, son ciclos. No, que no se retiene, los talentos españoles... O por desmotivación porque no tienen, o porque viene otro más listo y se lo lleva al final. Y bueno, que también en España no ha habido mucha industria, no ha triunfado mucho la industria del videojuego, ¿no? Ahora sí, pero... En los 90, los 87, 90 hubo compañía, estaba también Comando, ¿cómo? Ocean, en fin. Ocean estaba... ¿Cuál es la otra que ha...? Pero ha caído, ¿eh? Ha caído este mes, ¿no? Tequila World, ¿no? Tequila World también estuvo por ahí, ¿no? No, pero Tequila World está ahora mismo bien. Está ahora mismo guay. Sí, la Tequila World son los de... Los del Rime, ¿no? Ahí está, los Rime y los chavales. Los chavales de Comando estuvieron en PC a nivel mundial un montón de tiempo, ¿eh? Ah, vale. Comando, bueno, eso fue un juego de estrategia chulísimo, ¿eh? Es un juegazo. Yo me metí ahí unos pedazos de horas que no veas. Chulísimo, ¿eh? Chulísimo, tío. 4 o 5 personajes, cada uno con sus habilidades y te lo puedes pasar de muchas maneras, ¿eh? Chulísimo. ¿Tú no lo conoces, Javi? ¿No lo conocías, Javi? No lo conoce, creo. No. Es que España es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial. Español. Patrio. Sí. Chulísimo, Javi. Chulísimo, ¿eh? 100% recomendable, ¿eh? Me suena muchísimo, tío, que era... Mundial hasta un montón de tiempo. Pues a ver si espabila la cosa, que parece que sí, que está espabilando un poquillo. Hay otro juego español que está ahora mismo en beta, que está en beta cerrada, que podéis solicitar la beta si queréis. Os voy a poner el enlace en la nota del programa. Y este es un peso pesado. Este se llama Raiders of the Broken Planet. ¿Vale? Y está desarrollado por la famosa Mercury Steam, que son los que hicieron el Castlevania de Konami, los Castlevania, las 3 entregas, y también hacen juegos para PC y para móviles, también han hecho alguna cosa, he leído. Tiene una pinta brutal, ¿eh? Entre Overwatch y Paladin. Sí. Exactamente. Pintaza, ¿eh? Tú lo has dicho, Juan. Es como un Overwatch y un Paladín. Y está muy guay porque sale para PC, para PS4 y Xbox One. Y solo sale en digital. Así que si queréis comprar la cajica, no vais a poder comprarla. Pero tiene una peculiaridad muy guapa este juego. Y es que puede hacerlo. Sí, el rollo es. Cuenta, Javi. Es un chote multijugador en tercera persona. Ah, tercera persona, eso me gusta. Sí, en tercera persona. Y es un 4 contra 1. Ah, vale. Es decir, tú puedes ser protagonista o antagonista, lo que tú quieras. Si tú eliges ser el antagonista, es decir, vas solo, puedes tener. ¿Cómo funciona el rollo? Más poderes, ¿no? No que tiene. Es decir, si tú juegas como protagonista en el equipo de 4, cuando a ti te matan, tienes unos respawn limitados. Pero vale. Si vas solo el antagonista, ese no tiene limitación. Es decir, que puedes morir todas las veces que quieras. Entonces como un evolve también, ¿no? Contra una especie de... ¿no? Sí, también. Uno hace de bicho y los otros vale, hacen de... Vale, vale, vale. Pues muy interesante, ¿eh? Sí, es muy interesante. Además tiene muchas mecánicas, tiene un montón de tipos de armas, puede mejorar el personaje, vamos. Y lo guay es que va a tener... lo que estuvimos comentando en el episodio, en capítulos anteriores, que va a tener juego cruzado. Lo guay que va a tener juego cruzado, que vamos a poder jugar los usuarios de PlayStation 4 con los de PC. No me lo puedo creer, ¿multiplataforma y cruzado? Exactamente, esta compañía va a muerte, tío, y son españoles y están haciendo las cosas, yo pienso que muy bien, ¿sabes? Espérate que te lo vuelvo, me lo vuelva a recuperar del golpe. ¿Multiplataforma y juego cruzado? Y juego cruzado, sí, señor. Mira, va de la siguiente forma. Ya me la han vendido. Va de la siguiente forma. Tiene los jugadores de Xbox, pueden jugar con los jugadores de PC. Por favor. Windows, y pueden jugar los jugadores de Play 4 con los jugadores de Steam. Claro, el juego cruzado, que yo no sé, que estamos ya en el 2017 y todavía no existe el juego cruzado. No puedes jugar jugadores de PlayStation con jugadores de Xbox, ¿eh? Pero sí podemos jugar jugadores de Steam con PlayStation y jugadores de Microsoft, vamos, de Windows con Xbox. Entonces un cruzado Playte. Bueno, pero un cruzado, bueno, pero semi cruzado. Bueno, pues un paso. Es un paso, es un paso. Es un paso. Bueno, es un paso. Ya me han vendido la mitad. Y bueno, también tiene modo offline, que se puede jugar en offline. Tiene modo LAN, es decir, en red. Y tiene también una. Tiene modo campaña. Wow. Tiene un modo campaña que lo puedes jugar. Tiene a lo mejor. Creo que están preparando 4 o 5 campañas. Tiene 4 campañas por ahora que están preparando, perdón. Y cada campaña tiene unas 6 o 8 horas. Y te van a dejar jugar el prólogo. Y si tú quieres comprarlo entero, pues ya te compras tú la campaña entera. ¿Sabes? Pero tú puedes jugar al principio de la campaña. Si te gusta la campaña, pues te la compras. De precio no han hablado nada. Claro. No han hablado nada. Pero como esta gente, Mercury Steam, estaban trabajando con Konami y tal, pues lo que han hecho ha sido. Este proyecto lo han hecho ellos solos. Y han pasado de Konami y todo. Y lo han subvencionado ellos. Han puesto ellos el dinero y tal. Y como no tiene intermediario, han dicho que lo que quieren poner es un precio más asequible. Todavía no se sabe nada de precio, pero están apuntando a que va a ser un juego que no va a costar 70 euros. Madre mía, pues me parece una magnífica noticia. Como está el videojuego hoy en día, un producto nacional y con esas características, brutal, ¿eh? Sí, además brutal. Que apuestan fuerte, ¿no? Yo creo que están escuchando a la comunidad y decir, mira, pues mira, un multijugador con campaña que pueda juego cruzado, vamos, me parece. Nos está escuchando nosotros, es que yo creo que forman parte de nosotros. Totalmente, tienen que ser jugadores. No deja de hacer un negocio, pero siente lo que siente la comunidad. Bueno, pues muy interesante ese proyecto, ¿eh? Yo casi me han vendido la moto ya, ¿eh? Sí. Pues yo lo he... Seguiremos la pista. Sí, la seguiremos la pista. Y ya digo, ponemos en la nota. También aquí. En las notas del programa os ponemos la página web donde os podéis dar de alta en la beta. Y seguramente a lo mejor podréis jugar dentro de... Si te das el alta en la beta, pues a mí me han admitido, de un día para otro me admitieron, y ayer me mandaron un correo de que ya podía jugar. Y la verdad es que lo puse un rato y iba muy guay, pero Yo es que estos juegos me agobian un montón, la verdad. Porque es un equipo de 4 personas contra uno y... es un juego muy... que te digo, muy rápido, muy de disparo, muy... tienes que, otra forma de jugar, claro. Tienes que estar muy espabilado y tienes que manejarlo guay porque... y el gatillo afilado, ¿no? Y el gatillo afilado. Y el gatillo afilado. Vaya, vaya, vaya. No, pero que ahí maté a un par de tíos, yo sin tener ni idea. Para que tú veas. Sí, ¿cómo se llamaba el juego? Se llama Riders, Riders of the Broken Planet. Perfecto. Voy a anotar, yo tengo anotado este, español... conductores, jinetes, los jinetes, eso, los jinetes del planeta roto, los Riders of the Broken Planet. Interesante, bastante interesante. Sí, la verdad es que a ver si podemos echarnos una partilla algún día, Juan, tú y yo. Hombre, claro. En Steam, en PS4 y con José también, la verdad es que estaría guay. Hombre, no sé, un team. Formaremos un team. Bueno, pues ya cuando lo... si lo juego, si, no sé cuánto durará la beta, pero cuando ya lo juegue un poquillo más para el próximo programa, a ver si puedo hablar. Algo más, ¿no? A ver si puedo hablar un poquillo más técnicamente de la mecánica, de las habilidades y todo eso. Porque, vamos, es que lo he probado un 20 minutos y no puedo decir nada. Solo doy la información de la noticia. Poco tiempo para valorar. Hombre. ¿Qué más tenemos entonces por aquí? Pues de juegos españoles ya, de la zona de videojuegos españoles, ya hemos acabado y hemos acabado muy bien, porque vamos, vaya dos juegos. Bueno. Vaya dos juegazos. Habéis puesto ahí una guinda al pastel. Pues ya nos vamos a nuestra clásica zona survival y con las clásicas preguntas a Juan sobre el 7Day, ¿no? Que yo creo que tiene algo que contarnos, ¿no? Del 7Day, algo interesante. Sí, bueno, el 7Day este es un juego que no me deja de sorprender. No me deja de sorprender. Y bueno, hoy estamos a día 21. El último día fue, de la última actualización fue el día 18. Y estamos día 21. El 18, y, hace nada, ¿no? No, perdón, claro, hace un mes. Ah, perdón, vale, 18 de... Ah, 18 de abril. Perdón, sí, es que no me he explicado bien. El 18 del mes pasado, que fue la última actualización, y normalmente al mes o a las 3 semanas al mes meten alguna actualización. Y bueno, estamos a día ya 21 y no hay ninguna noticia de la actualización. Y bueno, todo... como sabréis o como deseamos todo que porten de una vez por todas el Alpha 15 a las consolas, porque ya este mes, yo creo que el mes que viene va a ser casi un año que está el juego en funcionamiento, y la verdad que han porteado poquito. Estamos jugando la versión de PC, la 14 punto y algo. Y bueno, pues, lo que quería comentaros es, me agrada que por una parte de que haya pasado tanto tiempo y no haya nada, eso significa que hay algo de peso tras de todo eso, valga la redundancia. Estarán trabajando, ¿no? Y claro, cuando se tarda tanto es que algo se viene, ¿no? Algo se viene, y yo creo que están esperando a que el Alpha 16 esté implantada ya en nada menos en PC. Yo sé que el Alpha 15 por completo yo creo que no la van a introducir, pero va a haber bastantes mejoras, bueno, y este juego que la necesita, y en esa estamos, para poder compartir con todos los compañeros a ver qué tiene de nuevo este universo de Seven Days to Die. Pues estaremos atentos, ¿no?, a tu canal, porque en tu canal tú también metes muchísima información sobre este juego, en tu gameplay, y a ver si para el próximo programa, para el capítulo 3, ya damos la buena noticia de que han porteado ya el Alpha 15 a consola, que ya va tocando, ¿no? Sí, ya le toca, porque ya os comento, yo no sé si fue en junio o julio, no sé la fecha exacta del Seven Days to Die, y bueno, ya le toca, ¿Que tiene un año el juego ya, Juan? Claro, le quedan ahí menos. Pues ya le toca, porque empecé va el Alpha 16 ya. Estamos hablando que es que son la 14 en consola, la 16 en PC, hay una por medio que ya podían meterla, pero bueno, ya está. A ver si tendremos la esperanza de que para el próximo capítulo de Dientes de Sierra tengamos ya la buena noticia de que ya está el Alpha 15 en consola. Haciendo memoria, y no sé si era para el mes que viene, que es el mes de junio, si era a finales o a primeros de julio salió el juego el Seven Days to Die en consola, y es, comparado con el PC, digamos que es la Alpha 14, aunque en consola es un juego terminado, no tiene número, es un juego terminado, simplemente que lo van actualizando y lo van metiendo cosas. Nosotros lo que pasa es que decimos y esperamos que sea el Alpha 15 que la metan ya, por Dios, que no hacen falta cosas nuevas. Hombre, es un juego que lo están actualizando poquito a poquito. Claro, pero meterán ya todas las novedades que haya en el Alpha 16 en consola, ¿no? En el próximo actualización, ¿no? Me temo que no. Yo sé que va a haber cosas importantes, porque es que el problema que tienen esta gente, que tienen dos equipos. El kit de la cuestión es que ellos tienen dos equipos trabajando, uno en PC y otro en consola. Pero resulta que esos dos equipos, en la versión de la consola, nada más que trabajan dos días a la semana. Es decir, ellos están, todo el esfuerzo se lo ponen a lo que es el Alpha 16 para el PC. Y cuando terminan, uno de los equipos se queda arreglando el PC, estabilizando, y el otro equipo trabajando en la consola y en PC. Entonces, hasta que no salga el 16 en PC no va a tener mucha novedad. Ahí está. Y bueno, pero yo ya os digo, que en nada y menos se viene en una semana o como sumo dos, tenemos nueva actualización. Pero que no va a ser una actualización completa. Vamos a ver si nos sorprende, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver, porque... ¿Quién sabe? Porque a renglón seguido de lo que han ido implantando en las actualizaciones ha sido con cuenta gota, pues lo mismo nos sorprende con un parche bueno de un giga y nos mete un montón de cosas. Ojalá. Ya lo iremos viendo. Pues tenemos también la zona survival, un juegazo que también lo está jugando Juan y que se llama Kona. Creo que ya sí tiene bastante experiencia como para contarnos más cositas. Sí. He hecho un par de gameplay y este segundo me ha sorprendido mucho. Digamos que hoy en día lo llaman un walking simulator, es decir, los antiguos juegos de exploración y de investigación ahora se llaman walking simulator, y tiene muchos tintes de survival. Tiene muchos tintes de survival porque no se sabe el porqué. Estamos en Canadá porque nos contrataron, somos un detective veterano de la Guerra del Corea en la década de los 70, y bueno, nos han contratado, tenemos un accidente y nos despertamos, y bueno, está todo congelado. Ahí ha habido una un temporal muy, muy grande, y en esa estamos, en descubrir qué es lo que pasa en este mundo de Kona. Y la verdad que la primera vez me quedé un poco, tuve sensación agridulce porque era un sistema de exploración, pero se va combinando con tinte de misterio paranormal del antiguo habitante de, que sabe que son los indígenas, de los nativos de Estados Unidos. Y bueno, y hasta ahí puedo leer. Y bueno, me está gustando, ¿eh? Me está gustando muy mucho. Estoy disfrutando porque es otra forma de jugar. Si ya en Prey jugamos sosegado y hay fases de combate que podemos explorar tranquilamente, pero alternamos con combate, aquí también. Aquí es lo contrario. Jugamos tranquilamente, tenemos que tener mucha vista y saber. No sabemos nada de lo que ha pasado, simplemente como nuestras dotes detectivescas, pues tenemos que ir investigando. Y recorriendo escenario y buscando pistas, qué ha pasado, buscando huellas, fotografías, nos vamos contando con armas. Y en los toques de supervivencia, es decir, que si no nos arrimamos un fuego, pues morimos congelados. Y tienes que comer y todo el rollo también, ¿no? Sí, se puede beber, te puedes curar, te atacan, porque yo a lo primero me creía, claro, yo en mi segundo gameplay, yo creía que lo único que tenía que hacer era investigar, ¿no? Soy un detective y bueno, ya encontré una pistola, me encontré con un hacha, me encontré con un martillo. Digo, cuando empiezan a salir cosas de estas es que hay que reparar o hay que matar. Ya. Y bueno, luego claro, nosotros viajamos ahí a esa zona de Canadá y vino una tormenta y no tenemos ropa de abrigo. Es decir, que tenemos que ir corriendo de casa en casa y de chimenea en chimenea porque es que morimos. Chulísimo. Qué guay. También disponemos de un coche, de un vehículo. Tenemos que ir soltando cosas porque todos no nos caben. Tenemos que llevar cerillas. Podemos fumar para que nos dé un poquito de tranquilidad. De calma. ¿Eh? ¿No? Sí. El juego está muy. Me sorprende porque es otra cosa. Es otra cosa y hay veces que hay que probar otras cosas. ¿Ha interactuado con otros personajes en el juego? Sí, solo. Sí, en este último gameplay sí. Me quedé sorprendido. Me encontré con un personaje que me quería matar. Y bueno, al final hicimos un trato. ¡Qué guay! Está muy bien. Yo le di una cosa y él me dio a mí otra para poder seguir viviendo y seguir avanzando. Entonces, la aventura. Amigo, qué guay. Con la experiencia que tú tienes ahora mismo, ¿es un juego recomendable, Juan? Pues, sinceramente... Dentro de su estilo, ¿no? De lo que me estás diciendo. A ver, que vaya buscando un chote, no... Ni te pare porque no te va a gustar. O sí. Porque es que lo debemos de probar, es que hay juegos que se deben de probar. Juegos que se deben de probar porque, no, es que a mí me gusta coger el fusil y disparar, o yo me gusta los puzzles, y aquí lo tenemos todo, aquí tenemos toquecitos de puzzles, toquecitos de exploración, y te tienes que defender. Aquí no nadie te dice dónde tienes que ir, otra cosa que me encanta. Qué guay, eso me gusta. Tú tienes que buscarte la vida como sea. Y bueno, eso es fabuloso. Es más, encontré una cueva y me vi en apuro y digo, hostia, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? No me lo esperaba. Qué chulo. No, a mí me llama la atención este juego, ¿eh? Me llama la atención un montón. Sí, a mí también me llamaba la atención el Kona. Ya todo se andará. Walking Simulator, ¿cómo se llama? Se le pone el nombre para todo, vamos, gente. Ya, a ver. Simulador de andar. Sí. Las cosas modernas de esto, de toda la vida ha sido un juego de exploración. Y ahora es un walking sim. Genial. Y otro juego de la zona survival que vamos a tocar se llama The Forest. The Forest, ¿no? Sí. Ese juego también muy interesante. ¿Qué tal? Sí. Es muy interesante porque es como una especie de Seven Day to Die, ¿no? Sufrimos un accidente y aparecemos en un hábitat. Y bueno, tenemos que buscar la vida porque ya sabéis, hay que pillar recursos porque no tenemos nada, desnudo como siempre en un mundo. Y bueno, resulta que en ese hábitat hay enemigos muy potentes y nos quieren comer y por la noche se arma también la de San Quintín. Y bueno, también muy recomendable, ¿eh? No quiero despistar tampoco, destripar mucho este The Forest también. ¿Lo tienes para PS4 o lo va a pillar Juan? Yo ahora mismo no. Ahora mismo no, yo estoy esperando que salga en plataforma PlayStation 4. Ah, vale, que no está. Ahora mismo está solo en Steam, ¿no? Creo. Ahora mismo está en Steam. Y... bueno, lo dejamos ahí apuntado en la zona Survivor para el próximo capítulo, a ver si ya vamos aportando un poquillo más de información. Y ahí apuntado queda, ¿no? Otro juego de. Claro, de supervivencia, Survivor. Estupendo. Hombre, es que como tenemos un especialista en supervivencia, pues tenemos que preguntarle todo lo que nosotros no sabemos. Claro. Hombre, yo ya sé que el día que haya un apocalipsis y bueno, haya. De especialista. Haya que sobrevivir, ya sé yo con qué me voy a pegar. Bueno. Totalmente. Yo como no, como he estado con los otros juegos, no he vuelto a jugar al 7D, así que ya te preguntaré más adelante. Este tiene un poco más de terror. Este tiene un poco más de terror. Ah. Sí, es supervivencia, pero con el tinte. El 7 tiene un tinte zombie, que más o menos tú sabes lo que te viene, pero este es un poco más de terror. Es muy interesante también, ¿eh? Terror superviviente, ¿no? Sería. Mundo, exactamente, un mundo abierto. No está terminado porque ya está en fase acceso, el IAS, ¿no? Y estamos en una isla, hemos tenido un accidente muy grande de avión. Y bueno, nos despertamos y el problema es que hay habitantes en la isla. Genial, pues venga, lo dejamos ahí y ya lo vamos viendo para el próximo capítulo, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Pues ya nos queda una sección que es un poco personal, ¿no? Que es a qué estamos jugando cada uno. Ah, perfecto. Así que empezar, quien quiera empezar y nos contáis a qué estáis jugando. Bueno, yo que ya tengo el hilo, antes de soltarlo, pues os voy contando. Me voy a aprovechar un poco. Y bueno, la verdad que estoy muy bien. Nunca he jugado yo a tantos juegos como estoy jugando ahora, porque yo antes era un poco más lobo solitario, cogía un juego y lo machacaba y hasta que no terminaba no pillaba otro. Y bueno, estoy ampliando un poco, no sé si habré tenido un estallido de neuronas en el cerebro y ahora llevo 3 o 4 juegos, vamos, yo no sé qué me ha pasado. Sí. Y ahora estoy jugando, bueno, estoy jugando al 7 Days to Die, estoy jugando al Prey, estoy jugando al Kona. Y ahí me está esperando Battlefield 1 y el Ark, en fin. Vamos, es que me miro y no me conozco. Me miro y no me conozco. Digo, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has evolucionado? De lobo solitario a lobo community. Community Lobo. Community Lobo. A jefe de manada. Community Wolf, que va. Macho alfa. Bueno, que va. De supervivencia. Más bien el viejo alfa. Vaya, tío. ¿Y tú, Javi? Pues yo sigo con el. Bueno, con el Prey, que estoy ahora súper enganchado, ya lo he dicho antes. Y. Pues poca cosa más. El Witcher he avanzado un poquito más en la historia. Y poca cosa más, la verdad. Yo es que mucho tiempo para jugar, así que claro. Cuando juego, pues. Bastante hecho que he pasado del Witcher y me he puesto en el Prey, porque sí. tenía la intención de. Digo, bueno, acabo el Witcher, pero el hype me ha podido. Es que tiene mucho mérito. Está trabajando y. Como es vuestro caso y. ¿Cómo se nota el que no trabaja, no? Que lleva 3 o 4 juegos y el que trabaja lleva... Pero el que no trabaja también tiene que hacer muchas cosas, ¿eh? Claro, ¿cómo? Bueno. No... Ya, también requiere su esfuerzo, sí. ¿No? Porque también tú tendrás otras obligaciones, claro. ¿Eh? Y que no significa claro. Que tú vivas solo para jugar, ¿no? Pero que sí, hombre, que los que estamos currando pues tenemos menos tiempo, evidentemente. Y ya está. ¿Y tú qué estás jugando, José? Con el Surge, con el Sash. Ah, estupendo. Ahí voy y claro, yo solo puedo llevar uno para adelante, o sea claro. que tengo este ahí y cuando lo acabe pues tengo esperándome el MF Andrómeda y ya está, poquito a poquito. Me parece súper interesante, vamos. Yo vamos disfrutándolo llevando. Mucho, disfrutándolo, porque como la espera se hace muy larga de lunes a viernes, pues sí. Cuando llega el viernes cojo como ya ves tú, como el que no ha comido en un 3 días y le ponen un bocadillo delante. Lo devora. Ya ves tú. Se me pasan 5 horas perfectamente que no me doy ni cuenta. Digo, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Claro, eso es lo que te pasa. Yo me hago más o menos mi sesión de una hora, me pongo el cronómetro, digo, me voy a jugar una hora. Y me hago mi hora y ya está, ¿sabes? Sí, está bien. Es lo que podemos y lo que nos dejan y ya está. Pues nos vamos ya con el último tramo del programa de hoy. Venga. Las recomendaciones, como es habitual ya, de YouTube, de podcast, de música, de serie y de peli. Así que, ¿qué es lo que tenemos por ahí por YouTube que sea interesante y merezca la pena de recomendar? Bueno, compañero, yo tengo aquí le voy a decir amigo porque amigo de labores, que lo conocí hace ya mucho tiempo, es de aquí de Málaga, yo no lo conozco, mi por parte de mi cuñado, es conocido de su mujer y lo hace muy bien. El muchacho lleva ya mucho tiempo, se dedicaba al rap y al final intercambiaba el rap con el juego y al final se ha quedado con el juego y bueno, tiene un canal chulísimo de supervivencia, se dedica a los juegos arcade, perdón, a los sandbox y de supervivencia y le gusta también mucho los juegos retro, arcade, clásicos, en fin, un canal bastante ameno de supervivencia y bueno, el chaval lo hace muy bien, muy desenfadado y lo hace muy bien. A mí me gusta mucho, yo lo conozco de hace ya mucho tiempo, por él conocí el 7 Day to Die, en su versión creo que era el Alpha 5.1 y bueno, por aquel tiempo tenía 600 suscriptores y ahora estoy mirando y tiene 147.000. Madre mía. Sí. Pues la pondremos en las notas del programa y en Twitter y hombre, si algún día quiere concedernos una entrevista y hablamos con él y tal, pues bienvenido sea, ¿no? Perfecto, claro. Aprovechamos que vive por aquí por Málaga y le pasamos el micrófono y... Claro, claro que sí. ¿Y tú, Javi, tienes algo que pueda ser interesante de YouTube? Pues sí, yo tengo un youtuber que sigo que hace vídeos, hace blog de esto que es V blog, pero con V. Sí, V blog. Sí. Y hace todos los días. Y este tío es presentador de una. No tiene nada que ver con los videojuegos, vamos. Pero que es presentador de una cadena de la CNN, me parece, en Estados Unidos, una cosa así. Es que no me entero muy bien. Como esto en inglés, hay veces que lo pilla y a veces que no. Y el tío se llama Casey Neistat. No sé si no habéis visto vídeos de él, la verdad que lo recomiendo mogollón porque es un fichaje que no veas. Y hace vídeos súper chulos. Hizo un vídeo... Pero, ¿vídeo de qué temática? Hace vídeos... ¿De estilo de algo en concreto o de todo? No, hace vídeos de su vida, de lo que hace todos los días. Y el notas, pues a lo mejor, pero claro, un tío que es presentador en la televisión, pues un día a lo mejor tiene que estar en Los Ángeles, al día siguiente tiene que ir a Francia, claro. A lo mejor lo ves que va con su patinetilla y todo, y lo ves que a lo mejor un día está en Nueva York, tiene que coger un avión para ir a Los Ángeles y lo llevan en un helicóptero, ¿no? Y el tío lo va grabando todo, como va en el helicóptero. Sí, no lo mismo está un día en la playa, otro día en la nieve. Sí, y otro día... Sí, totalmente. Además, tío, es un creativo que te cagas, ¿no? Porque todos los vídeos que hace, lo hace súper... Tiene unos camarones... Vamos, se nota que en notas tiene pasta para echarle a los marranos. Y... hace vídeos cortitos, ¿no? Hace vídeos, sí, además, 10, 15 minutos. Hay algunos que lo hace de media hora. Hace unos vídeo de vez en cuando más largo, en fin, como es, le va saliendo. Y el Notas está metido en todos los fregados, tío. Y está muy guay porque el Notas tiene, aparte de que tiene un montón de cámaras, tiene un drone de estos. Hostia. Que es donde va, se lleva su drone. Entonces, a lo mejor en Nueva York está prohibido grabar prohibido volar drones, ¿no? Pero vuela los drones por allí, los ves en Nueva York, tío, y ves las perspectivas desde el aire de Nueva York, de donde él va, lleva su drone, porque tiene un drone que es súper chiquitillo, que te coge en una mano y lo camufla y bueno, los vídeos son espectaculares, lo graba en... Me parece que son en 4K todo, vamos, una brutalidad, tío. Madre mía. Y tiene uno muy guapo, tiene uno muy chulo que se llama Haciendo Snowboard en Nueva York, con la policía de Nueva York. Que en el 2016 hubo una tormenta de nieve súper grande en Nueva York y hubo un aviso a la gente de que no saliera de... No salgáis de las casas, que es peligroso, no sé qué. Y el nota cogió... Y con un colega se cogieron dos tablas de snow y se pusieron a surfear por las calles de Nueva York, tío. Enganchado un coche o algo, ¿no? Enganchado un coche con una moto. Bueno, es una pasada, tío. Es una pasada, tío. Y... Luego, eso se lo edita él mismo, ¿no? Él lo edita. Vamos, pero es que este tío tiene película y tal. Es que este tío es un crack, ¿sabes? Que es... Profesional, eso se ve que es un profesional. Es un profesional. Además, sí, que ves los vídeos y se nota que están bien hechos, con muy buen gusto. Claro. Pone una música muy chula. En cada vídeo pone música diferente. Total, que... Es americano. Sí, sí. Sí, eso sí, es americano, rollo americano, tal, no sé qué, sí, pero que bueno, que merece la pena, tío. Yo lo veo y de vez en cuando, pues ves cómo viven los ricos. Mola. tendrá mogollón de suscriptores, ¿no? Supongo. Bueno, tío, 108 millones tendrá. Espérate, te lo voy a decir, pero tiene una brutalidad y además. Que yo creo que cuando hay una convención de YouTube y tal, pues va a dar las charlas y tal, ¿sabes? Es un crack de YouTube el tío. Sí, este, ¿no? sí. Y mira, tiene 7 millones de suscriptores, 7.200.000. Madre mía. Y este, cada vídeo que tiene, el vídeo ese de Nueva York, que os digo, tiene 16 millones de visualizaciones, tío. Bueno, Juan ya mismo va por detrás, ¿eh? Así que no sí, a tope, a tope, a tope, a tope. A tope, Juan. Juan va a tope. El Casein está de este a Juan una entrevista. Bueno, que a mí me ha llamado la atención este tío, que le eche un vistacillo, tío. Bueno, pero nosotros lo hacemos porque es nuestro hobby. Bueno, él ahora lo veo porque es su profesión, ¿no? Sí, claro, totalmente, claro. Es diferente. Ya cobrará por ello y nosotros no, con lo cual el mérito es mucho más nuestro. Claro, hombre. Yo no me meto, yo no tengo ahora mismo canal, está eso cero. Pero Juan tiene más mérito porque... Juan tiene se mérito. Compra su juego, hombre. Y juega lo que te guste, ¿no? Sí, no está gusta, bueno, sí, pero bueno, que mola mucho la temática y la historia que nos está contando Javi de este tío. A mí me ha gustado, ¿eh? Bueno, echadle un vistazo, ya ves qué os parece, claro. Me lo comentáis el episodio que viene, si os ha gustado o no. O lo mismo, si este tío es el Dr. Rod, no me gusta, pues puede ser que te pase. Hombre, claro. Si tiene tantos millones de seguidores, será por algo, ¿no? Vale, pues eso en cuanto a YouTube y en cuanto a podcast que tenemos por ahí, señores. Pues podcast, mira, os voy a recomendar uno que se llama Hablo Geek. Hablo Geek, ¿vale? Que es un podcast de tecnología. Es decir, hablan de muchos tipos de temas, por ejemplo, de programación, de cómo funcionan los discos duros, por ejemplo, de drones, de domótica, de virus informáticos, por ejemplo, ¿no? Pero está contado de una manera muy llana para que lo entienda todo el mundo que no sepa de informática. ¿Sabes? ¿Entiendes? A lo mejor tú no tienes ni idea de informática, pero el tío te está explicando cómo funciona un disco duro para que las personas que no entienden de informática lo comprendan, ¿no? Y está muy guay, está muy guay. Se llama Federico Hatun el podcaster, que es del podcast de Puro Mac. Que no sé si lo recomendé la vez pasada, si no lo recomiendo ahora. Pues uno de los de Puro Mac tiene este podcast que se llama Hablo Geek. Y la verdad es que es súper recomendable para todo el mundo porque, aunque no tengas ni idea de informática o de lo que te están hablando, al final te vas a acabar enterando porque está el podcast hecho para eso. Es un lenguaje cercano, ¿no? Lenguaje cercano, llano y no técnico. Es decir, a lo mejor está hablando de cosas técnicas, pero Federico te lo está explicando de una manera que, aunque no sepas cosas técnicas, te vas a enterar. Pues nada, tomamos nota también, lo ponemos también en las notas de programa del capítulo de hoy, del programa, Y bueno, yo tengo aquí, sí tengo un podcast que recomendás, que lo descubrí hace poco, aunque es un podcast que tiene muchísimo tiempo ya. Y en realidad no es un podcast, es un programa de radio clásico, de por ahí del norte de España, pero luego, claro, lo trasladan a los podcasts, ¿no? Para que tenga... para que tenga difusión mundial, ¿no? O en este caso nacional, ¿no? O con la gente que habla español. O bueno, para que entre en la plataforma podcast, que lo pueda escuchar a la hora que tú quieras, el momento que tú quieras. Exactamente, lo trasladan ahí, pero en realidad es un programa de radio, porque luego tiene su anuncio y todo. Pero bueno, que está muy... Vamos, a mí me encanta, y se llama Luces en el Horizonte. Hablan de cine. ¿Sabes? Son gente que son amantes del cine. De hecho, el presentador, yo, por lo que sé ahora mismo, porque lo llevo escuchando un mesecillo menos, un poco menos, tenía un videoclub, o sea que el tío entiende algo de cine, luego colabora gente que está metida en el mundillo del cine a nivel profesional y lo que hacen es destripar las películas. O sea, ellos cogen una película casi siempre, en el 90% de los casos, una película antigua, una película de años 80, 70, 90, y la cogen y la destripan, incluyendo trozos de la película. O sea, a mí me da la sensación de que la estoy viendo cuando la estoy escuchando, porque te ponen su explicación, su trozo de la película, su explicación, su trozo de la película y su anécdota, los detalles del rodaje, de anécdotas del director, en fin. Que es muy ameno, ¿no? Y está genial. El podcast de esta gente está genial. Luego son muy llanotes, se ríen mucho, cuentan muchos chascarrillos, en fin. Que me parece muy, muy interesante, muy, ¿no? Luces en el Horizonte. Yo, de hecho, desde que estoy escuchándolo a ellos, tengo ya una lista de películas que ya la he visto en la cola de verla de nuevo, porque ya la ves bajo otra perspectiva. Ah, qué guay, pues la apuntamos, ejemplo, también. Tenían un especial de John Carpenter con todas las películas de este hombre, chulísimo. Me encanta. La boca del miedo, el vampiro, el rescate de los ángeles, en fin, te van contando cosas de sus actores fetiches, de su director y tal, y detalles de eso. Y también quería recomendar otro que se llama Visión de Confluencia, porque si no me van a regañar, que ya se me olvidó en el capítulo número 1. Y nada, estos son una gente que les gustan mucho también los videojuegos y que bueno, que hacen su programa basado en los videojuegos, pero casi siempre utilizan ellos un hilo conductor, ¿no? O sea, cada capítulo utilizan una temática, ¿no? Y ellos hablan de esa temática en cuanto a cine, en cuanto a videojuegos, en cuanto a cómics, ¿no? Y también está muy interesante, Visión de Confluencia se llaman. Muy apañadete. Un saludo a los de Visión, muchas gracias por toda la ayuda que nos hicieron al principio. Exactamente. Lo han hecho. Y ya está. ¿Y tú, Juan, tienes algún podcast así que recomendando? Uy. Sí, yo estaba. Tenía uno aquí que no me he acordado de. No me acordaba del nombre, que ya lo he encontrado. Y se llama El Canal del Misterio. Ajá. Sí, ya sabéis que me encanta el misterio. El Canal del Misterio. El Canal del Misterio. Y evidentemente ya sabéis de lo que va, ¿no? Pues un equipo bueno, bastante interesante y con diferentes tipos de misterio que normalmente nos pasarían desapercibidos. Y bueno, nos pueden hablar lo mismo que nos hablan de samurái, pues nos pueden hablar de tráfico de órganos, del Evangelio de Judas, de Afrodita, y en fin. Bastante interesante. Yo es que me gusta mucho el misterio. Y bueno, es el que yo recomendaría por aquí. Genial. Pues lo ponemos también en la nota del programa. El Canal del Misterio. Del Misterio, sí. Efectivamente, perfecto. Y pues ya nos queda la música, ¿no? Nos queda la música, perfecto. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos recomendar de música por ahí? Bueno, yo soy un amante. Bueno, yo digo soy un amante. Lo amo todo, ¿no? Como decía Leonardo da Vinci. Pero una de las cosas que amo es la música techno. El techno de los 80. Y bueno, he puesto aquí un enlace que me parece muy apropiado. En español se llamaban Maniobra Orquestal en la en la oscuridad y son los, vamos, OMD. Y había puesto aquí un enlace para los compañeros, para los que lo quieran visitar. Y bueno, es The Best of the OMD. Maniobras orquestales en la oscuridad. Música techno 100%. Música techno antigua, ¿no? Techno clásico, ¿no? Digamos. Clásico, exactamente. Clásico, antiguo, sí. Clásico. No clásico, sí. Creo que la mejor definición, ¿verdad? Sí, antiguo no, clásico. Clásico, perfecto. Claro. Javi, ¿tienes algo que recomendarnos de musiquilla? Pues sí, yo tengo para recomendaros otro Net Label, como la semana pasada, el capítulos anteriores, recomendé el podcast de... El podcast, hostia, qué tío, digo ya, tío. En el Label de Miga, este Net Label se llama Plataforma LTW, ¿vale? Y son unos chicos de Madrid. Y tienen ahí 31 discos gratuitos que te puedes descargar. ¿31 discos? Sí, hay artistas sobre todo... Madre mía. Sobre todo españoles, ¿vale? Y está nuestro amigo Señor Aye, que es el músico de nuestra sintonía. Y luego hay otro que se llama Crisopa, que es un pedazo de artistazo de Madrid. Y luego está Adap, que también es otro pedazo de músico, y su jefe, vamos, el jefe de Plataforma LTW, que es, bueno, otro, hay muchos más artistas, ¿no? Pero el jefe es Recover Flow. Hoy han pasado salgan no son tuyos. Si te gustan te los dejo ir. Esto es música electrónica. Vale. Esto es música electrónica más bien ambiental y experimental, así bastante extrañoide, ¿sabes? Pero que... Sí, sí, pero musicón 100%, ¿eh? 100% genuina. Buah, tío, además casi todos artistas españoles destacados. Con buena materia. Buah, claro, increíble, sí. Increíble. Claro que sí, claro. Y además, ese estilo de música, ese tipo de música que podemos encontrar en plataforma LTW es gratis, está libre de derechos. Sí, con lo cual se puede utilizar para cualquier cosa, se puede poner el nombre, ¿no? Exactamente, es un ad label, es decir, que tú puedes poner. Está licenciada en las licencias de Creative Commons, la música. Entonces tú puedes compartir la música. Puedes utilizarla con fines no comerciales y, uh-huh. Si utiliza a lo mejor la música de ellos, pues como un mínimo que le ponga una referencia de dónde ha sacado la música, el artista, la página web y todo, claro, por lo menos. Entonces, si yo quiero poner música. Como hacemos nosotros. Exactamente. Javi, si yo quiero poner música de esta familia en mi canal, en un gameplay. Lo puedes que le ponga del origen de la música, ¿no? Lo puedes poner perfectamente, claro. Claro. Lo pone en la descripción. La música de este capítulo es de la referencia LTW30, por ejemplo. El artista es Recover Flow y el disco se llama Pista de Aterrizaje. Porque, ¿entiendes? Por ejemplo. Y ya está, con eso quedaría. Solventa el tema, ¿no? Exactamente. Ese es complejo, el tema de la música común, ¿no? Claro, bueno. No se basa en ese tipo de licencias. Sí, sí, sí, está muy bien, porque hay música. Yo lo veo muy interesante porque hoy con el tipo de vida que llevamos y con la sociedad que tenemos, que nada más que está basada en ganar dinero y en ganar dinero y en tal, que haya gente que haga su música, que eso, y la preste, y la don y la preste, eso tiene claro mucha. Claro, mira, la licencia que utiliza esta gente, la que utilizamos nosotros para el podcast, que es la atribución no comercial 3.0 se llama, y te permite compartirla. La puedes copiar y distribuir en cualquier material, en cualquier medio o formato, y la puedes adaptar. Es decir, puedes hacer una remezcla de ella si tú quieres. Muy bien. Interesante, muy bien explicado, ¿eh? Lo que tienes que hacer, le tienes que dar los créditos apropiados de el enlace donde lo has pillado. El origen, claro. El origen, lo tienes que indicar donde tú lo hayas puesto. Y lo que no te permite utilizar esta música para fines comerciales. Fines comerciales, claro. Eso es. Pues no voy a coger yo la canción y la voy a vender. Claro. O sea, ese es el rollo de las licencias Creative Commons. Perfecto. Que sí, que puedo utilizar la música de ellos sin ningún problema para el canal, Juan. Muy bien. Pues mira, interesante. Ya iré dando. Yo tengo un montón de en el label. Ya en los capítulos iré poniendo unos poquillos más. En cada capítulo voy diciendo uno, que están guay. Genial. Pues apuntado que para toda la gente que nos escucha, que crean y que son creativos y que necesitan música, pues que no se limiten ahí a las páginas web estas raras que te cobran porque eso es que yo lo veo, vamos. Te metes en la página web, te pone música gratis. Cuando va a bajarte cualquier trocito de música para tu canal o para tu creación, ¡pum! Que si 5, que si 4, que si 3, tú dices que era gratis, habiendo gente que realmente lo hace gratis y no piden el nombre y ya está. Me parece una cosa súper altruista y muy noble. Está muy bien. Así que apuntado queda. Ya nos quedan nada más las series y las pelis que podemos recomendar en este capítulo. Venga, pues después de las recomendaciones de música tan guay que nos han expuesto nuestros compañeros, vamos a irnos con la última sección ya, porque son las series y las pelis que tenemos recomendadas en este capitulillo. A ver qué es lo que tenemos por ahí. Bueno, yo en serie había puesto un par de ellas y ¿sí? Había puesto Los 100. Uh-huh. Y bueno, me gustó lo primero porque la vi con mi hija, era una serie juvenil, empecé a verla con mi hija Natalia, que es más jovencita, y me gustó, ¿no? Tenía una buena temática, es como si en la Tierra hubiese habido una hecatombe y cada país o cada nación hicieron un trozo de una estación espacial y la juntaron, la acoplaron en el espacio. Entonces, uh-huh, pasado ya 100 o 200 años, pues tenían problemas de oxígeno. Y lo que hacían, perdón, es que en un momento dado, cuando ya se pone la cosa muy mala, pues botaban a la gente y la tiraban a la tierra. Y bueno, no quiero destriparla tampoco mucho. Y el tema es que eligen a 100 personas, sobre todo muchachos, y lo sueltan a la tierra en una lanzadera. Y bueno, ahora llegan a la tierra y se encuentran que la tierra, pues, está toda como era en el origen, toda brusta, no se ve nada, está todo en un bosque, un páramo, y bueno, es la supervivencia de estas 100 personas. Y me gusta porque ya creo que va por su cuarta temporada y se le ha visto lo que la evolución a los que lo empezaron a hacer, la que eran adolescentes, y ahora se ven que son más mayorcetes. Y ese cambio intergeneracional pues se va mostrando lo que es la serie, se ha vuelto un poco más adulta y la verdad que es bastante entretenida. Esto mismo lo podíamos aplicar a la otra serie que tengo por aquí, por cierto que me encanta Los 100 y me encanta Teen Wolf. Yo es que me gusta mucho. Teen Wolf es de la película de... ¿Cómo era Teen Wolf? Sí, Teen Wolf, os acordaréis de... ¿Cómo se llamaba el actor? Michael J. Fox, ¿no? J. Fox, eso, que, ¿eh? Que su padre era un lobo, un hombre lobo. Y él se da cuenta de que un lobo y las cualidades de lobo pues la lleva al instituto, ¿no? Y esto es algo parecido. Esto es en un pueblo de la América Profunda, pues. En ese tiempo, pues, por lo visto, había lobos, siempre había dos lobos. Ahora os comentaré una cosa para que veáis que no es una cosa que se ha inventado ahora. que os haré una referencia para que os quedéis con esa cosilla en la cabeza. Y bueno, a lo que voy de la serie. Un instituto en un pueblo, pues a un chaval le muerde un lobo, él cree que es un lobo y no pasa nada, y luego se va dando cuenta de que se va transformando en un lobo. Y bueno, pues hay unas hermandades de lobos, que hay lobos buenos, lobos malos, y también hay cazadores de lobos. Una estirpe de cazadores de lobos que se dedican a erradicar los lobos. Y bueno, y también pues, podríamos aplicar lo que os he comentado antes, que está chulísimo, que son actores, que precisamente uno de esos actores ha hecho la película El Laberinto. Es que no me acuerdo del nombre, tío. Tengo un problema con los nombres de los actores, porque como veo tantas series y tantas películas, al final no me quedo con el nombre. Pero este chaval se ha hecho famoso porque ha hecho la película Dentro del Laberinto. No sé si acordaréis de esa película. Sí, y, sí me acuerdo. ¿Acordáis? No, es que no me acuerdo de nombre. Hecho, hubo una serie también de esa película. Y bueno, pues estos muchachos se le ve la transformación de adolescente a adulto. Y bueno, es otra, yo creo que con el tiempo se convertirá también en una serie de culto. Y termino con esto que he comentado sobre el tema de los lobos. Uh-huh. Y pues yo creo que se lo dije a Javi, también te lo comenté a ti, que me gusta mucho la literatura clásica. Uh-huh. Y un día me comentaron que leyera un tal Petronio. Petronio era un poeta romano, ¿no? Uh-huh. Y el libro era el Satiricón, ¿no? De Petronio. Y bueno, ¿y os podéis creer que ya en aquel tiempo, en el tiempo de los romanos, había hombres lobos? Uh-huh. Qué pasada. Para que nos creamos que ahora es esto moderno de ahora. Ahí lo dejo. Si queréis saber más, pues leed el libro. Malo era. Qué malo soy, sí. No, eso es lo que mola. Hombre, no ha dejado con la... Imaginaros que hace ya 2000 años ya había hombres lobos. ¿Cómo os quedáis? Pues nada, pues también nota, ¿cómo dices que se llama el libro? Bueno, yo ya, es que digamos que son como dos libertinos de la Roma, que lo que hacían era, iban de convite en convite. Sí, bueno, ya había pillo en aquel tiempo también. Hombre, eso yo toda la vida. Y os voy a dejar justo el Satiricón, sí, no me he equivocado. Es que he querido confirmarlo, el Satiricón de Petronio. Perfecto. Ya, sí, muy ameno, es un libro, ya veo, en aquel tiempo las bibliotecas, ya sabéis que eran por pergamino y lo que nos ha llegado a hoy en día es prácticamente un fragmento. Pero bueno, está súper recomendable a 100%. La literatura clásica nunca te va a defraudar. Pues sí, pues apuntado, ¿qué? ¿O otra cosilla más interesante? Pues sí, ya lo estoy yo buscando. De todas maneras, ya sabéis que bueno, que todos los datos que hemos escuchado en el podcast, todas las direcciones, todo, en fin, todas las referencias que hemos comentado están en nuestra página web, en las notas del capítulo corriente, o sea, en este caso el capítulo número 2. Y ya solo nos queda pues dar las vías de contacto, ¿no? Que por ejemplo, Juan, dinos tu vía de contacto en Twitter y YouTube, porfa. Sí, mi Twitter es @iberojuangamer. Uh-huh. Y mi canal de YouTube es más fácil, es iberojuan, ACK. Perfecto. ¿Y las tuyas, Javi? Pues yo tengo Twitter, que es javilontuf.com. No, javilontuf.com, no, se me ha ido la olla. @javilontuf. Eso, con H, ¿verdad? Con H, sí. Y V. Con H y V, como Javi, ¿no? Pero javilontuf. Perfecto. Bueno, lo dejo en la nota del programa también. En la página web sale. Y nada, yo soy @oseletón. Y ya solamente nos queda lo último, que pues en nombre de los componentes del podcast queríamos agradecer mucho a la gente que nos ha escuchado el capítulo 1, que nos ha aguantado 3 horas de podcast. Gracias. Que ha madre mía. Sus comentarios que tanto en iVoox como en iTunes, Spreaker. En iTunes. Vale. O sea, agradecerle muchísimo a la gente que nos ha escuchado, que eso es lo que a nosotros nos alimenta. Animar a todo el mundo que ponga sus comentarios en las plataformas, si tenemos que mejorar algo, si quieren que hablemos de algún tema, en fin, todos los comentarios son aceptables. Y de verdad que muchísimas gracias de corazón a todos. Y ya comentaros que nuestra página web, que es www.dientesdesierra.com. Ahí podéis consultar todos los datos, podéis escuchar el programa, podéis tener todos los enlaces, podéis donar dinero allí perfectamente. ¿Eh? ¿Donar qué? Bueno, quien dice dinero dice Ferrari, dice ordenadores, en fin, ya sabéis, todo eso. Viaje al I3, ¿no? Videojuegos, jamones, en fin, lo que sea, paletillas. Bueno, queráis. Yo sinceramente le doy las gracias a todo el que preste un minuto para escucharnos y bueno. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias a todos. Pues nada, un saludo y ya está. Y nos escuchamos en el próximo programa, señores. Eso, que muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, José. Adiós. Adiós. Para todos. Don't be.